Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este subprograma, Los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana uno de sus anfitriones, Kike Kabuto, para la bienvenida a este su episodio número 108, donde vamos a platicar de un par de estrenos y en camino al estreno de Superman estamos recordando el no tan bien ponderado, por decirlo de alguna manera, Snyderverse, ¿no? Entonces hoy va a haber chispas aquí, va a haber un duelo, lo que estuvo esperando, los que sí les gustó esta película y todo el resto del mundo. Entonces vamos a ver qué tal, qué sucede. Me acompañan en esta ocasión este hombre de abundante melena y rubia cabellera. Es ingeniero químico de profesión, es un imán por vocación, tiene un alto IQ. Con ustedes, el Neto. A la madre. Aquí estamos. Sí me hago, ¿eh? Sí, y sí te ves, que es lo que me preocupaba. Lo de rubia cabellera se me hace que ya hay que cambiarlo, güey, porque ya se está poniendo muy blanco este asunto. Pero... O sea, no la cabellera. Sí, no. Lo largo no, o sea, nada más el color. Nada más el color. Pero bueno, sé que andamos. Espero que les guste el programa. Y si no les gusta, ya saben qué hacer con él. Puede hacerlo bolita y mandárselo a quien más odie. ¿Están caray? ¿Estoy bien todavía? Sí. Sí. Okay. Sí. Es que como que sentí como que el regulador se... Pues reguló. Hizo su trabajo. Hizo su chamba. Pero bueno, aquí andamos. Si no nos atropellamos, pues no son los Mecha Brothers. Y bueno, para continuar con los atropellamientos, no con los embotellamientos, que quede claro, eso es diferente. Pues también nos acompaña aquí nuestro gran amigo, nuestro guía de turistas por el infierno, el único que le da de patadas al platito de comida del cancerbero y va y le apedrea el baño al ¿cómo se le podría decir? ¿Al demonio? Pues al sí, rojo, a Belcebú. A Belcebú, a todos. Al maligno. Hay niveles. Mephisto es el... Sí, Mephisto es uno de ellos. Es el más chido. El señor Mephisto. Yeah. ¡Bravo! Qué bonita manera de mandarme al buen día tengan todos ustedes, así es, hoy va a correr sangre, hoy vamos a destruir amistades, hoy vamos a ver qué pasa. No es cierto, vamos a tener esta dinámica, discusión, desentendimientos, vamos a mostrar nuestra madurez. Esa chinga. Vamos a pasar chido, vamos a platicar. Fíjate, estaba haciendo cuentas, güey, justamente en el 2005 fue cuando yo los llegué con ustedes, se conocían de antes, yo creo. Pero esta amistad lleva 20 años. Entonces, la mitad de mi vida. Y vamos a ver qué pasa en los siguientes 20 años si me siguen hablando o no. Después de este episodio. Después del día de hoy. Yo creo que por eso lo hacemos. Porque si no, cualquier otro lugar se romperían amistades. Yo creo que puede soportar. Yo pensé que porque quería desgranarla. No, el elote. No. Yo creo que puede soportar esto y otros tantos podrios más. Sin problema. Sí. Además, pues hay muchos testigos aquí, ¿no? También un saludo ahí en el chat a la familia Boy. Que ya se nos unió aquí. Y sí, pues vamos a pasarla bien. Vamos a tener... Es una película controversial. Entonces vamos a pasarla chido, relajados. Ya no voy a pistear tanto y vamos a estar todos chidos. Eso, muy bien. excelente. Pues si quieren empezamos con las noticias mientras comparto el screen para ver quién más se nos une. Ya saludo a esta live animado que llegó bien tempranito. Gracias por hacerlo. Sí. Pues si quieres empezamos con las noticias porque ahora no hubo moridos. O a lo mejor sí hubo, pero pues no. Pero no los conocíamos. Exacto, entonces. No los conocíamos y está bien. Entonces dale mientras yo pongo aquí. Pues mira, yo voy a empezar con algo bien chistoso, ¿no? Martin Cove, quien es el sensei Chris en The Cobra Kai de la saga de Karate Kid, tuvo un altercado con la actriz, su coestelar, Alicia Hannah Kim, quien era la hija del maestro del kung fu, bueno, del karate allá en tierras japonesas, quien fue el maestro original, el sensei original de Chris, ¿no? Bueno, durante un evento donde estaban promocionando la serie, de un meet and greet y lo que sea, supuestamente pues, le mordió así la, como que le encajó así que los colmillos de la cobra, Y ya pues un policía, un oficial ahí pues lo separaron y todo, no presentó cargos y todo. Después dijo este vato que así se llevaban, a mordidas. Entonces, estuvo chistoso porque pues nada más estaban así tranquilos, no hubo cargos ni nada, pero pues salió a relucir la nota, ¿no? Que Cobra Kai nunca muere. Y si muere. Nomás hacen pedos. Sí, nomás hacen pedos. ¿Alguien trae otra noticia? Traigo yo dos más tranquilas. No, yo recuerde. Algo así bueno, muy relevante. No, tú dale. Date. Le como magnate. Eso. Date karate. Pues Marvel de karate. Marvel resulta que ya confirmó que eliminó 15 minutos de los Cuatro Fantásticos. Esto porque la película antes duraba 2 horas y 10, ahora dura 1 hora 55. Esto es. Incluso pudiera ser ¿cómo se dice? ¿Contraproducente? ¿Cómo se dice? O sea, esto incluye los créditos. Entonces hubo unas, hay unas proyecciones de prueba y como que van a quitar un subplot que no se necesita. Que no está tan chido, es lo que estaba oyendo. Sí, entonces que... Que después van a integrar nuevamente en el... corte del director, güey, aunque no es Max y no es Disney, pero... Pues Marvel no, yo no conocí un director Scott de las películas de Marvel hasta ahora. Pues lo que pasa es que no recuerdo que antes hayan dicho que las cortaron, güey, pero... Es que siempre las cortan, o sea, acuérdate que en el proceso postproducción sí. hay cosas que por lo que razones que tú quieras lo tienen que quitar. Lo único que supe es de que Deadpool, que todavía era de Fox... Y Daredevil tuvo su director Scott. Y Deadpool tuvo un corte como que de Princess Bride, algo así, ¿no? Ajá. Salió el de los años maravillosos, el ¿Kevin Arnold o quién? Ni me acuerdo, sí. Ni me acuerdo, lo vi, no recuerdo ninguna diferencia, pero sí es cierto. Son los únicos director Scott que medio recuerdo de parte de Marvel, pero todavía era de Fox, pero el universo cinemático no lo ha tenido. Entonces, pues. Sí, también la de Spider-Man. Pero no es de Sony. Era de Sony. Sí, cierto. Regresando a casa también. No me acuerdo. Creo que fue la última. No me acuerdo. No, fue Spider-Man 2. Ah, ok. Con Tobey Maguire todavía. De las de Tom Holland también hicieron una versión así. Versión definitiva o algo así le pusieron. Y son 2-3 escenas que agregan. Sí. Bueno, yo la vi. Ya, Fer, ya salió que. Y no recuerdo nada, güey. Ah, mira, ahí está. Eso no sé. No Way Home. Dice que agregaron 9 minutos. Gracias, Fer. No recuerdo qué agregaron. La vi y no noté la diferencia. La verdad es que yo no las he visto en streaming. Las vi en su momento en el cine y no. Velas de todo, está chidas. No las he visto. Recordar es vivir. Pues sí, es el. Pues bueno, pues eso va a pasar con eso. Está confirmado que Denis Villeneuve, hablando de director Scott, va a ser el nuevo director de la próxima película de James Bond, del 007. El run dice por ahí de que Christopher Nolan era también de los finalistas, pero a Christopher Nolan le gusta tener el control creativo y la última palabra del corte final de sus películas. Y acá dijeron de que no, pues, o sea, es la tuya, pues nosotros, y nosotros vamos a tener la última palabra a final de cuentas. Y él no quiso arriesgar ni un solo segundo, ni un solo cuadro, y dijo, no, pues muchas gracias. Y parece que Denis Villeneuve puede ser un poquito más flexible al respecto, entonces, pues va. Entonces... Es un directorazo el de Villeneuve. Todo lo que ha hecho ha sido oro. Y está en buenas manos la franquicia de James Bond. Ah, sí. A ver qué tal. Pues es que la mayoría de las películas han sido buenas. O sea, salvo 2-3 cosillas, pero en general son buenas. Entonces vamos a ver qué es. Es que no me da memoria porque ni siquiera recuerdo el nombre del cuate ese. No, pero me refiero en general, las películas de James Bond sí tienen que tener cierto nivel de calidad. Pues. Bueno. Pero tú dices del director... Sí, del director. Ya. Medio lo ubiqué. Él es el que dirigió la de Dune 1 y 2, Blade Runner 2049, Sicario, ¿cómo se llama? Prisioneros. Bueno, Prisoners, creo que en español le pusieron... Bueno, sale Hugh Jackman y Benicio del Toro, que secuestran a unos niños y los anda buscando. Está bien chida. No me acuerdo. Sí, sé cuál dices. Hay dos de esas. Pues la otra no creo que la haya hecho él. Pero también Blade Runner 2049 agarró el clásico y lo levó bien cabrón. Y Incendiario también la hizo él. Y así, entonces, él ha hecho muchas muy buenas películas, entonces esperemos también pues lo mejor para esta de James Bond. Muy bien, ya lo ubiqué. Ok. Muy bien. Son todas las noticias que traigo, porque no quiero hablar de Superman hasta que salga la película. Bueno, ok, está bien. Está bien. Para que tengas ahí el... Digo, ya me imagino que ya lo viste, pero una escena donde va y le reclama Superman a Lex Luthor de su perro. Sí. Se ve bien mal, güey. Sí, como que sí. Está bien que pierda los estribos y ustedes que se enoje. Estaba se va a en eso, güey. O sea, estaba a punto de interrogarlo como Batman, casi. Y se me hace bien... O sea, como que parece... O sea, como que el Lex Luthor nomás agarra su café y el otro levanta el escritorio a tiempo, así. Y... O sea, va, te la... Pero cuando el vato le dijo, ¿cuál perro? Y el otro como que toma el café y como que habla sin decir, como que... Ah, sí, me lo comí. Haz de cuenta. Así, no sé. Dije, yo no quería hablar, pero él empezó, ¿eh? Es que, bueno, que ya... Hasta que no salga, ya la veré. Sí, mejor. Sí. Porque hay que verla. Yo digo que hay que darle la oportunidad. Es lo único que yo digo. Sí. Ya si digo, no te gustó, está bien, pero vela, no te guíes por el trailer. No, sí, y la vamos a ver, la vamos a desmenuzar aquí. Y está bien, cuando tú estás sacando clips para promocionar una película, están fuera de contexto porque no sabes qué onda. Pero saca algo que esté un poquito más accesible. Algo, ¿verdad?, que te dé ganas de verla para empezar. Exactamente. O que te muestre un poquito la esencia de lo que quieres. No sé, diría yo, sí, que debería tener algo de coherencia, pero bueno. Sí. Salió una escena también muy tierna de Superman que estaba levantando el pie del callo y aventó un perrito con su super viento, con sus vientos huracanados de Superman. Y pues se ve bonito cómo lo salva, ¿no? Pero también, no sé si es manipulación o qué pasa. Ya la veremos, ya la veremos. Bueno. Es todo lo que traigo yo de noticias. Y si quieres empezamos con los reviews. Ándale. Si quieres empiezo yo, porque la mía está... Siento que la mía no está tan buena y es palomera, entonces... Y después nos enfocamos en F1. ¿Te parece? Okay. Yo traigo... Sí, tú dale, porque... Sí. Ok, Deep Cover o Actores Encubiertos. Déjame nomás poner una bonita imagen. Esperamos un segundo. Copy Image Link. Es una película que se está ahorita en plataformas, es de Amazon, MGM Studios. Sale Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom y Nick Mohammed, ¿no? Por ahí también sale Ian McShane y Jack, son así como que los... Ian McShane, que es el del universo de John Wick, el que cuida el hotel. ¿Cómo se llama ese vato? Ah, sí. Ese vato. No había muerto. No, el actor, no, el personaje tal vez, pero no, tampoco murió el personaje. No, salió ganando. ¿Quién murió de John Wick, el del bar o quién? Sí, había uno. Falleció el amigo, el negrito que estaba ahí, que era el recepcionista, pero no sí, era dueño. Sí, por eso. No, pero era el dueño. Acá, ok, ya. Acá es el dueño el que arreglaba las broncas. Bueno. Bueno, no te preocupes. El chiste es que es una película de comedia donde estas tres personas son actores. O bueno, la chica es maestra de actuación, quiso ser actriz y no se le ha dado, entonces mientras da clases de actuación, de improvisación, improv le llaman, en un bar de comedia. El Orlando Bloom hace un personaje que se llama Marlon y él es un actor, pero no le han dado jales chidos, pues su jale más grande es que salió en un comercial de pizza y cada vez que va a un cast, pues no sale bien librado porque siempre le quieren meter algo más así y son casi de personajes chiquitos, entonces pues no. Y por último tenemos al personaje de Nick Mohammed, que es es un vato de IT que quiere tener amigos, güey, y no tiene amigos y lo tratan mal en la oficina, entonces se da cuenta que es porque no sabe relacionarse, pues. Entonces se mete a estas clases, No, pero nosotros sí estamos alivianados, este compi, no. Entonces, estamos guapos de perdido. Se mete a estas clases de improv y conoce a ella, ¿no? Entonces se conocen ahí y da la casualidad de que un policía los ve y le dice, oye, los necesito para que hagan una misión encubierto. Se hacen pasar por malitos, se meten a una banda y, y me dan información. Y así como que, no, pues no, bueno, te voy a dar lana porque no tienes lana. Te doy 200... porque eso sucede en Londres. Te doy 200 libras, dice, por cada uno si hacen esto. Nomás tienes que ir a esta tiendita a comprar mugrero. Y van, y obviamente uno la riega todo, el otro exagera, pero al final no solo le sale bien, le sale súper bien. También que sí se meten a la banda. Y de eso trata esto, ¿no? O sea, así es la premisa. Y es lo mismo, pero la situación va escalando, ¿no? Porque al final son actores, güey, que se meten en pedos ahí con los malitos. Entonces la comedia está padre. Tarda un ratito en arrancar. Para mi gusto es un poquito lento los primeros 20 minutos. Pero una vez si ya arranca, ya es quieres saber qué sigue y qué rayos. Y saber hasta dónde son capaces de llegar estos vatos por dinero. Porque también dice, cuando se acabe la misión, pues yo los voy a recomendar. Y van a decir, eran los mejores actores porque realmente actuaron en la vida real, ¿sabes? Entonces ahí va, ¿no? Y por ahí la historia, obviamente, es como una serie de decisiones malas. Pero me gusta que, aunque es predecible el final, tiene por ahí un giro de tuerca que dices, ah, mira, tiene sentido. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Y eso está padre, me gusta. Entonces, pues es una película así de mafia, tiene comedia. Creo que los tres personajes juntos funcionan porque es lo que tiene que ser el equipo. Y pues está bien, es una película bien palomera, pero muy disfrutable, si te ríes. Y puedes traer por ahí un mensajillo que dices, bueno, no era necesario, pero bueno, se lo mencioné como para que quisieron dar más con la película. El punto se es que ¿se veía muy predecible ese mensaje? No, pero es como... tampoco es mucho, ¿eh? Es como que como que quieren dar un plus y es como que, bueno, era necesario, está bien que lo pusiste, está bien. Que daba igual. Pero, exacto, daba igual. Pero la película es divertida. Entonces, si no tiene otra cosa que hacer y además si ya están pagando Amazon, pues vean la película. No se van a arrepentir, no se la van a pasar mal y ya. Esto es lo que traigo de la película. Está bien. Deep Cover. Para verla, he perdido un rato sí. Porque ya no sabemos qué ver nosotros acá. Sí. ¿Esa dónde está, güey? En Amazon. En Amazon. Es de Amazon Studios. Amazon MGM. Ah, sí, ahí está. Sí. También la voy a checar yo. Está bien, está bien. Entonces, ahí está, ya quedó. Neto, aviéntate un review tú antes de yo meterme. Bueno. Saludos a Fabián. Saludos a Fabián Díaz Gutiérrez. De lo menos a lo más. ¿Mande? Está en el chat. Fabián Díaz Gutiérrez que está en el chat, saludos. Saludos, Restore de Snyderverse. Sí, dice. Mira, ahorita llegamos a eso. Yo amé el Snyderverse y ahora te hablamos de eso. Vamos a estar en buen pedo. Bueno, dale. Ahora sí. ¿Qué no, déjame empezar con La Edad Dorada. Uh-huh. Es una... ya en alguna vez expliqué lo de las novelas. Todo en la programación de televisión abierta o streaming o plataforma, lo que sea, todo es una novela. Hasta mi vida es una novela. Bien lo decía el canal de las estrellas. Es una novela muy similar a Downton Abbey, a La Promesa, que La Promesa es española. Estoy esperando capítulos, por favor ya suban, tengo una semana sin verla. Sí, malditos, dijeron que cada lunes ponían 15 capítulos y tengo 5 días sin verla. 15 capítulos, increíble. Sí, es que ahorita en Max está esa novela, tiene 3 temporadas, pero son 4. La tercera temporada tiene, si mi memoria no me falla, 350 y tantos capítulos. ¡Ah, la verga! La 1 y la 2 tienen alrededor de 150 entre las dos. Sí. Pero la 3 tiene más de 350 más o menos, y la cuarta va por lo mismo. Entonces van subiendo cada lunes, van subiendo 15 capítulos. Pero bueno, regresamos en a Max, la Edad Dorada. En Max, ¿no? En Max, así sí, es. Sí. En HBO Max. Esta de La Edad Dorada es muy similar. Aquí la diferencia es que se van o está ambientada en Estados Unidos, en la época de 1800, 1900, igual. Perdón. El One Piece de las novelas, más o menos, sí. Fer, te des sí, una idea. Bien dicho. Pero se te van bien ligeros, o sea, te picas, pero bueno, ok. Digo, es muy similar a Down to Navy y a que está ambientada en Inglaterra, no recuerdo, en Inglaterra. La Promesa, que está ambientada en España, de los 1900 más o menos, y esta que está ambientada en Estados Unidos, en Nueva York, para ser más precisos. Y más o menos, por ejemplo, ya en estos últimos capítulos que vi, creo que acaban de inaugurar el puente de Brooklyn. Sí, puente de Brooklyn. Lo acaban de inaugurar. Así, nomás para que se den una idea más o menos. Órale. Y es lo mismo, es muy similar. Las peripecias que pasa tanto una familia como los integrantes de la, no sé cómo llamarle, servidumbre o de la servidumbre de esa familia. Pero se involucran aquí, o sea, la verdad es que la guerra de poderes está bien machín, o sea, entre las diferentes familias, los vecinos que tienen y quién tiene la casa más grande y a quién jala más gente a sus reuniones, etcétera, y lo que hacen por conseguir adeptos, o sea, está bien. De una época también donde fue poquito después de, o sea, ya no estaba la esclavitud ni nada de eso, ya estaba abolida. Ya estaba abolida, pero seguían con las broncas de era muy temprano, pues la bronca no, de... No de es los, gripa, ¿no? El racismo entre colores, vamos a decirlo como es, blancos y negros. Sí. Fue pues sí, eliminada estaba recientemente. O sea, eso fue que los años de Malcolm X y de... Pues sí, los derechos civiles, ¿no? Que fue hasta los años 60, 70, por allá. En este programa, o sea, allá hay familias que tienen, familias de gente de color que tiene negocios, digamos que ya tienen dinero, y incluso ya son parte de la sociedad, pero siguen las broncas, o sea, todavía sigue ahí, o sea, esta es una escuela para negros, esta es una escuela para blancos, los maestros de blancos no pueden dar clases a maestros de negros, a alumnos negros y viceversa. Entonces, todo ese tipo de diferencias, ¿no? Aunque, es prominente durante la serie. Sí, sí, okay. Porque parte de la servidumbre de una de las... No por obligación, sino porque así lo decide, es una muchacha de color. Pero es una muchacha de familia, de las familias de color que tienen dinero. El detalle es que la chava esta tiene una muy buena habilidad para la escritura. Redacta cuentos y, o sea, la redacción y todo eso se le da. Entonces consigue trabajo en una casa de una familia rica blanca para ser la secretaria de uno de los miembros, ¿no? Y de ahí se brinca al periodismo y todo este tipo de cosas. Entonces, pero así se ve muy marcado donde, digámoslo así, la civilización, Nueva York específicamente, tienen más abierta la mente y pues pueden convivir tranquilamente con negros, aunque todavía hay algunos que dices, ay, me lo topo por la calle y el que se tiene que quitar de enfrente es la persona de color. O sea, así de esas, ¿no? Yo tengo que pasar y me llevo de encuentro a la persona de color. O sea, ese tipo de cosas. Pero en otros estados, y toman ese tema también en otros estados de ahí de Estados Unidos, donde o sea, literalmente los blancos van con antorchas buscando negros y así. En las, sí. Las o sea, ya más al sur, ¿no? Sí. No recuerdo exactamente. Alabama, Mississippi, por allá supongo. Pero es parte de la historia. Sí, es parte de la historia. Pero okay. Sí, está interesante, tiene su comedia, tiene sus, pues ahora sí que sus historias de amor, como toda novela, está entretenida y pues digo, volvemos a lo mismo, mi corazón es novelero, y está intrigante, te quedas picado con la serie. En este son pocos capítulos, no son como La Promesa. Don't Tonight tampoco, que tiene, digamos, dos películas, pero son pocos capítulos. Lleva, si mal no recuerdo, va empezando la tercera temporada. Y pues está buena, digo, para los amantes de las novelas y si quiere ver algo diferente que no incluya tecnología, cibernética, informática, o armas nucleares, o cosas por el estilo, pues puede pasar un buen rato ahí mientras se duerme viendo la novela de ya sea La Promesa, Don't Navy. A tres más a tu mamá le va a gustar. Recomiéndasela. Okay. Yo creo que sí. Okay. Y creo que esa también, pero... O La Edad Dorada. Ok. Échese esas tres. No, que mi mamá era súper fan de Downton Abbey. Eso sí, era de que le encantaba. Pero bueno. Bueno, ¿cuántos episodios van? ¿30? De estos partes de... Ay, como cada 500, yo creo. No, de La Edad Dorada, en total son como unos... 30 capítulos, 25, o sea, no son muchos capítulos por temporada. Ok. Digamos que es una normal, si acaso tendrá a lo mejor 40 capítulos, pero pero ahí la lleva. Ah, bueno, entonces sí, es digerible. A diferencia de La Promesa. Es la de 500 sí, episodios. Esa sí lleva hasta ahorita lo que están publicados en es Max, por lo menos lleva 500 capítulos. Es el One Piece de las novelas. Sí. Eso dijo Fer. Sí. ¿Ah, sí? Lo dijo Fer. Sí, ahorita lo puso. No es porque las vea él, no supongo yo que no las vea, pero no. Supongo que es consciente de One Piece, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, yo empecé a ver una serie que me recomendaron justo la semana pasada, que se llama Peaky Blinders. Es la que puse ahí. Me aventé la temporada 1 en 2 días. Son 6 episodios por temporada, cada episodio es de 50, entre 45 minutos a una hora, a lo mucho. Ya con créditos, sale el espantapájaros, el Cillian Murphy. Sí, Cillian Murphy. En la segunda temporada empieza a salir Tom Hardy. Y es una serie deliciosísima. Está de que son los gangsters, pero ahora son como que los gangsters que van saliendo en Birmingham, Inglaterra. ¿Sí, Inglaterra o Irlanda? No me acuerdo. Bueno, están allá. Y es como la familia de los Shelby's, que es uno de las que están tratando de controlar las apuestas y todo eso. Pues son gangsters, ¿no? Pero al ser irlandeses o de naturaleza irlandesa, es muy diferente a los gangsters italianos. Se pelean con todos. Lo de los italianos, son muy de que no meten a las mujeres y así. Y acá es de que, pues entre todos les meten su cuchara. Son más sentimentales acá los irlandeses. Tienden más al perdonar y está la bronca también del comunismo y bronca de sindicatos y, o sea, está muy sabrosa, tiene los personajes bien, bien bonitos, muy bien escritos. Sale Sam Neill, güey, ¿te acuerdas el antropólogo de Jurassic Park? El ¿sí? que andaba con los morrillos, que no los quería. Sí. Él sale ahí como un inspector de policía de que es súper recto y el güey se transforma durante la primera temporada bien cabrón y hace un acento irlandés precioso. O sea, haz de cuenta que está escuchando un irlandés de hueso colorado. Los personajes tienen unos arcos bien bonitos, hay muchas áreas grises donde humanizan a los villanos, enemigos de unos y otros. O sea, está muy padre. Es como que una semblanza más o menos como tipo Guns of New York, pero como que esa atmósfera, ¿no? Es esa atmósfera así de las calles cochinas, los Londres de que está todo lleno de humo todo el tiempo, las chimeneas pues a todo lo que dan y así, ¿no? Entonces yo si les gusta eso de los gángsteres, y es pues una serie bastante entretenida que dan ganas de volver a ver. Yo se la recomiendo mucho que la chequen. Es viejita, es del 2013 al 2022. ¿Son cuántas? ¿Son un montón de temporadas? Van 6 temporadas hasta ahorita. Ok. Y van a sacar película este año. Órale. Ok. Tampoco es tan vieja. Yo no, si es de 2013, güey. Sí. Es de 2013 y va hasta ahorita 2022. Yo creo que han sacado una temporada cada 2 años. Sí, algo más, así, supongo. Más. Pues bueno. Pues van 6 temporadas. Van 6 temporadas. Uh-huh. Y te digo, lo que sigue va a ser una película. Ok. Que sale este año. Entonces, está bien. Estoy yo feliz. Ok. Pues, ¿sale este año o al principio del otro? Está en Netflix, estoy viendo aquí. Es de Netflix, original de Netflix. Muy sí. Bien. Y... no sé, ¿quieres aventar todo lo de Ironheart? O... Ah, ándale, okay. Ándale. Platícanos si vale la pena porque... No sé. A ver, échale. Híjole. A ver, bueno. Ya, ¿esta ya había salido? ¿Dónde había salido esa morra? En la de... En la de Wakanda Forever. No. No. ¿Sí? No. Bueno. En otras... O sea, sí, bueno, no sé. Bueno, perdóname. Sí salió ahí. Pero había la primera vez que salió, había salido en la serie esta de Miss Marvel. ¿Cómo se llama esa? No. ¿WandaVision? No. ¿La de Miss Marvel? Sí, Miss Marvel. ¿Cómo se llama la...? ¿La morra que se estira? No. No. Sí, güey, tú no, me dijiste. No. No, nada más ha salido, al menos como su personaje de Ironheart, nada más ha salido en la parte de Wakanda Forever. Mm. ¿Es la Dominic Thorne? Ay, desconozco su nombre. Perdón. Salió en Wakanda Forever ella. Sí, salió. Es ella, Dominic Thorne, Riri. Riri se llama, ¿no? Ajá. Sí, es ella. El personaje es Riri Williams y es Dominic. Y salió en What If. Y sirve. Bueno, en What okay. If, pero como voz nada más, me imagino. Como Ring Williams, dice ahí. Bueno. Sepa. Ok. Deja ponerte la imagen. Dale, Neto. Perdón, en fin, interrupción. Bueno. Van 3 capítulos hasta ayer que lo terminé de ver. Híjole. Para tener 3 capítulos y se supone que nada más van a ser 6 capítulos, toda la serie está, para mi gusto, muy lenta. El detalle es que está profunda, güey. O sea, tiene más profundidad en cuanto a la parte de los personajes. ¿Pero profunda chida o profunda de que qué hueva? No, sí, tiene profundidad. Interesante. Ya ves que Andor se tarda y es profundo, pero estás picado. Sí. O estás curioso, por lo menos. Perdón, mi cuerpo ya trae sueño. No te preocupes. Está de necio. Tiene profundidad en cuanto al desarrollo de los personajes porque están brincando hacia el pasado. De Riri, de la protagonista. Pero eso te da o te ambienta el presente, vamos a decirlo así. O sea, tiene relación, no está perdido el tiempo, no está perdido ahí el tiempo de pantalla ni nada. Pero, por ejemplo, si la comparamos contra Miss Marvel, que empezó siendo muy cómica y perdió sentido con la comicidad, para mi gusto. Y no tenía información sustancial en los capítulos, esta sí lo tiene. Otra cosa que se me hace que le falta es más ver a Ironheart, o sea, a la armadura como tal. Está en sus primeros pasos. Algo que no entendí de la serie es que después de la película, o más bien, cuando aparece en la película y ya tiene una armadura hecha y derecha y la modifica y la mejora en Wakanda. Ajá. Aquí en la serie indican, hace referencia a eso, pero como que está haciendo una armadura nueva, güey. Y no tiene recursos para hacerla. No tiene apoyo ni siquiera, de hecho la corren de la universidad y cuánta cosa, donde no iba a clase, simplemente utilizaba las instalaciones para hacer la armadura. ¿Tú no la recomendarías entonces? Híjole, está muy ambiguo, está del 1 al 10 en 5 literalmente. O sea, quien se atreva, yo creo que no le va a causar mala impresión. Pero así aventurarme a que está muy buena, no. O sea, Andor sí tenía, porque esperaba ver a Andor así, una cuestión política, una cuestión más seriedad. Aquí pues esperaba otra cosa de la serie, esperaba que estuvieran las aventuras de Ironheart y, uh-huh. y pues realmente están basando más en la en el contexto de Riri. Y el porque de hecho, si lo vemos ahorita, está en un proceso de entre el bien y el mal. Ok. Le están bueno. dando... yo no la he visto, no la voy a ver, no me interesa. Pero la crítica en general está dando 2 estrellas de 5, 1 estrella de 5, 36% de frescura, o sea... Necesitamos más Daredevil y menos de estas cosas. Yo creo que, ajá, exacto. Sí. Y luego, ocupamos es una más serie material de... para adultos. Deja tú para adultos, o sea, son 6 episodios, güey. ¿Qué puedes no hacer? Llevan ¿Qué a nada. Puede ser con 6 episodios este de o un sea, personaje? Como que lo hicieron nada más por cumplir un contrato de Ándale. Que tantas películas y tantas series. Exacto. Para el streaming. ¿Qué puede ser con 6 episodios de un personaje que nadie conoce? Y que no estaba es viendo ahorita tan interesante. Que... Estaba planeada para salir desde el 2023. Ah, ok. Yo creo que se retrasó, o sea, por el COVID. Y la fueron retrasando por los problemas de los escritores, por los problemas de no sé quién, y que hay cuestiones ahora sí que de Marvel y cosas por el estilo. Yo creo que ya salió tarde. Okay. Para mi gusto creo que ya salió tarde. Y para tener 6 capítulos y llevar ya el 50% de la serie... no va a llegar a nada. O sea, ya no le veo el sentido de si no va a llegar a nada en 6 capítulos, ya estamos viendo que no va a haber segunda temporada. O sea, como que la sacaron porque ya la tenían ahí y ya habían gastado y ya estaba ahí el asunto. Ya no le veo yo sentido. No sé si vayan a utilizar el personaje de Ironheart para posteriores películas o cosas como los nuevos... No lo dudes. Vengadores o cosas por el estilo. No lo dudes. Pero bueno, cabe señalar que tampoco conozco mucho de la historia de Ironheart. Yo me había quedado con que Ironheart era en los cómics era Pepper Potts. Pero sé que pues, hay sí, muchos universos. Pero si no conoces, es que es el punto. O sea, esto es para invitar a la gente que no está familiarizado con los personajes, que le entre y lo escuche y lo. Si te interesan los cómics, pues lo puedes ver. O al revés, si te gustan los cómics, pues le entras a. Ampliar tu conocimiento, ¿no? El claro ejemplo es el de Daredevil. Si no conoces nada de Daredevil y ves las series de bueno, que hacen en Netflix y ahora son de Disney, entiendes al personaje a la perfección y no necesitas que nadie te diga nada. Sí. Y tampoco tienes que ver otras películas para ver dónde vino esta persona, ¿no? Pero ¿sabes qué? Se me hace que la diferencia es precisamente el público a quien está dirigida, güey. Daredevil es para no nosotros. Está dirigida para niños. Es para nosotros. ¿Y esta cosa sí es para niños o qué? Pues no tiene malas palabras, no tiene nada, situaciones así como Daredevil, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero te digo, yo creo que se están enfocando mucho, está bien, en personajes o historias para niños, pero que en 3 capítulos no capturas, yo creo que ni a los niños, ¿verdad? Porque fíjate... Y Daredevil, pues, oh, digo, la verdad, no he terminado de ver ni siquiera la primera temporada, pero no manches, o sea... Calidad. Tengo tiempo de ver todo. Sí, sí. Porque, fíjate, a diferencia de como la reseña que yo di la semana pasada, y aquí vamos a hacer la transición a Chespirito, regresando a Chespirito, de que los primeros, les dije, los primeros episodios son como que te tardas para agarrar el ritmo de estar brincando a los años, pero el episodio 3 y el episodio 4 como que terminan como que más picosos, más sabrositos. A mi punto de vista, de que ya están metiendo ahí la cizaña de la Doña Florinda, que se llama diferente. Y el Kiko también ahí medio siendo de cizañoso y como que ya están poniendo tensas las cosas. Y va terminando ahora sí de que están armando el set del... Bueno, sin hacer acá spoilers, ¿verdad? Pero... Sí. Dale, no, pues la voy a ver en algún momento y no... Pues ya me sé la historia, no te preocupes. Está interesante, güey. Ya brincándonos a la siguiente... vamos a ponerlo así, Ironheart, véanla bajo su propio riesgo, 50-50. O no la vean. Hasta ahí. Si nos brincamos a Chespirito, yo también ya la vi y entiendo lo que dices. Lamentablemente van a hacer que odie a una actriz, bueno, a la actriz que hace el papel de Maggie, en este caso, para no poner el nombre de Doña Florinda o de Florinda Mesa. Lo acabo de hacer de todas formas. Pero bueno, digo, espero si no tenemos problemas, pero bueno. Me van a hacer odiar a esa muchacha, güey. A mí me caía bien. Ella salió o fue la novia de Vadir Derbez en la película. Ah, no, no, no, no, no. Pero no, no, no, Neto, no, no te cases con eso. Tú ya sabes quién es Florinda y sabes que es una actriz. Sí, sí, ya sé. Es el personaje contra la persona. Exacto. Sí, sí, sí. Pero aquí es una clara diferencia, porque todo el mundo conoce a Florinda Mesa. Pero, güey, y ahora que yo de repente navego por Facebook o así, y me sale el algoritmo, me sale entrevistas de esta mujer interrumpiendo al Roberto Bolaño. Es lo que pasó. Y decirle, él tiene 7 defectos. Eso. Una esposa, ah, eso estuvo brutal. Y le digo, ¿cómo que defectos? Y digo, sí, si fueran mis hijos, no estarían así de culero. Digo, espérate, pendeja. Exacto. Bueno, cabe destacar que, bueno, en esa entrevista que hicieron, alguien intentó defender a esta señora diciendo que era inteligencia artificial, y le digo, no, y le puso y dice, no, no, no, no te preocupes, aquí está la entrevista completa de tal año, tal vez a todos los datos, pum, se lo puso, o sea, para que se le calle, o sea. Pues sí. La verdad, hay que tomar en cuenta que esta historia que se está contando es la historia de los hijos. Ajá, que ya lo platicamos la semana pasada, que Florinda estaba enojada porque ella ya había sacado su versión de una biografía de Roberto Gómez Bolaños y que a ella no la estaban considerando para esto porque obviamente, pues por lo que se va a platicar, ¿no? La versión de los hijos, de que los dejaron, de que todo esto que pues poca gente conocía, o sea, al menos en México sí había gente que sí sabía esto. Pero mucha gente fuera de México que pues creen en que Chespirito era el mejor del mundo. Y no digo que no sea el... Bueno, no era el mejor, pero... No, era bueno, era muy bueno. O sea, era bueno, pero no era tan bueno. O sea... bueno, ese no es el punto. El punto es que iban a dar la versión de los hijos, exactamente. Era muy buen escritor, sabía la comedia que quería hacer. Pero, y tenía su nicho de personas. Pero también a mí nunca me jaló ningún personaje. No, sí, tenía... No dudo. El Chapulín me gustaba mucho. Pero ahora que ves que todo lo que pasa es como que, güey, todo lo que hubo atrás es como... Qué gacha de persona, ¿no? Y donde hay que aprender a separar la persona del personaje o la persona de su obra, ¿no? A lo mejor en algunas cosas sí aplican, no en todo. Hola, Kevin Spacey. Hola, Michael Jackson. Pero en este tipo de cuestiones, pues a lo mejor sí. Y como quiere, ya se murió el señor, ya no vas a cambiar nada, pues, o sea. Sí. Otra cosa a tomar en cuenta es que, y lo ponen desde el principio, el sponsor ahí de que las situaciones están, ¿cómo decirlo? Llevadas a un... Basadas. Sí, o sea, están dramatizadas. Claro, obvio. Sí, y es basada en el libro autobiográfico de Chespirito, y los hijos son los que están produciendo la serie. Sí. Así es, entonces... Pueden ser exageradas. Yo no conocía a la familia literalmente como para saber, sí, esto pasó, esto no pasó. Entonces, pudiese ser, porque aquí haz de cuenta que lo único que le están diciendo a la gente es que hay una persona mala en la vida de él y fue esta señora. Sí. Tampoco como que satanizar a alguien. Y el Carlos Villagrán lo ponen como que un vato y un culero. Ah, la verdad es que sí. Y qué buena le salió al cuate el personaje. O sea, sí. Está bien chido, le sale con ganas. Tiene la misma cara, güey. La misma cara, sí, parece su hijo, la wey. Entonces, yo creo que es una buena serie. Está entretenida, está intrigante. ¿Sale la güera de MasterChef? La güera de MasterChef. No sé quién sea esa, güey. Ah, sí. Que es la bruja del 67. Ella es... De 71. 71, no manches. Tres años. Ok. Años, gracias. De 69 a 71, está cabrón. Andrea Noli. Sale ella. Gracias, Neto. Haciendo el papel de la bruja del 71. Ok, gracias. Evangeline Fernández. Sí. Evangeline... Ay, sí, no me acuerdo el apellido, pero bueno. Era Fernández, sí. En teoría era la superestrella del programa. Sí. Yo la verdad no conocía a la actriz. No, ni yo. Evangelina, pero se supone que era la... El... Angelines Fernández. Angelines. No, ella era del cine de la época de oro, del cine mexicano. Era una ya sé quién es, sí. Súper consagradísima. De las películas de Don Susanito y así... No la ubico, güey. Sí, güey, claro que sí. Ahorita te pongo pero una bueno, foto, pero bueno. Se supone que ella era la actriz bomba del programa porque todos los demás eran todos unos desconocidos completamente. Sí. ¿No? Pero está chida, está entretenida, tiene Yo creo que para mí me causa más risa las situaciones que tiene en la vida real del vato que lo que pone en el programa, pero bueno. Sí, la risa ajena, ¿no? Sí. Pues, pero ¿por qué? Porque a mí nunca me gustó ninguno de los programas de Chespirito, o sea, era algo que no, ni Capulina, ni... Capulina es la onda, güey. Capulina era, no era algo que me entretuviera. Sí, de hecho, me preguntó Vicky, pues, ¿qué veías en ese entonces? No, pues yo veía anime, güey. Nah, neto, no. Nah, o sea, claro, en ese entonces yo veía Candy Candy. ¿Cuándo? ¿En los 80s, cuando me tocó a mí. Bueno. Candy Candy, veía Robotech, veía Transformers, veía, o sea, yo no veía los programas de Chespirito ni pero de Capulina. Es que eran diferentes horas. Lo que Chespirito, pasaba a mí me tocó en Chespirito, lo daban en la noche, güey. Entonces yo no lo veía, lo veía con papás. Las caricaturas eran en la tarde de 3 ajá, a 6. No, y se acababa y luego ya seguía. Empezaban a las 7, 8 de la noche, güey. Y se acababa. No, a esa hora uno veía... Saludos por la Campana, o Alf, o Los Simpsons, sí. Y luego ya en la noche salía el de vamos a la cama, que hay que descansar. La familia Telerín. Y en ya las noches cambiaba. Todos los días Televisa tenía, antes de las noticias tenía un programa de media hora cómico. Los lunes era de Chespirito, sí. Los martes era todo eso. De todo, y ajá, luego Anabel era los jueves, me acuerdo. Los viernes era así, iban variando hasta llegar a... De vez en cuando, ¿no? Sí, sí. Y después sí. Televisa mandó todo. Estás hablando de la programación de Televisa, güey. El anime no lo pasaban en Televisa, güey. Pues, pero no lo pasaban a esa hora, pues. Pero no lo pasaban a esa hora. Es que sí, Chespirito lo pasaban sí, en la noche, güey. Haber visto Transformers. No, bueno, digo que no, pero a la hora que pasaban Chespirito... A las 9:30 de la noche no pasaban anime. Ah, no, exactamente. No, no. A las 9 no, que era entre 7 y 8 de la noche estaban los Transformers. Cuando a mí me tocó ver Chespirito, Chespirito solo salía en la noche. Es más, cuando yo veía a Chespirito ya ni veía el Chavo. El Chavo lo empezaron a retransmitir. Era el Chompiras del Botija. Los loquitos. En el hospital. Era el hotel Buena Botella, Buena Vista, sí, o como sea. Exacto. O Los Loquitos. Exacto. Ya no hacía el Chavo. Cuando y yo Chapatín. Lo veía, ya no hacía el Chavo. Entonces, no. El Chavo lo empecé a ver mucho después y es como que ya para mí era un programa viejo. Es como que no me interesa. Y es que el Chavo llegó a la cúspide en el 78, 80 y tantos por los últimos episodios. Ya lo que vemos nosotros en los 90s, ahora sí, los finales de los 80s, sí. Pues ya era Chespirito, el Chapulín, el Doctor Chapatín, pero, esas cosas. Pero bueno, el punto es que la serie sí está buena y ustedes la están recomendando. La voy a ver, la quiero ver. Se va poniendo mejor conforme pasan. Sí, las... digo, pero, sí, o sea, sí. Este último se puso padre, como armó todo el pedo. Oh, sí, la remambaramba va a estar buena, güey. Sí. Muy bien. Vamos a la Carnitz, Hay mucho que platicar. Ah, sí, Fórmula 1. Ah, dale. Fórmula 1, déjate, pongo una bonita foto. Yo tuve la oportunidad de ir ahí, esta semana a ver Fórmula 1 con el guapísimo Brad Pitt. Y fíjate, de pura casualidad llegué a un cine que es DFX, que es como si fuera un 4D, pero no es en 3D y no se mueve el asiento. Pero vibra, haz de cuenta como si te pusieran una bocina en el culo. Y sientes que vibras y te sientes como que estuvieras ahí en el desmadre, ¿no? Pero no cuando se pasa un bocho con un sonido de 500 Ándale. Watts y se va desarmando, ok. Ándale, exactamente. Pero entonces eso ayudó muchísimo a la experiencia, porque la película no era 3D, la pantalla estaba de muy buen tamaño, era muy grande. Y cuando estás dentro de la cabina, o sea, porque pones la cámara dentro de los carros, o cuando hay mucho ruido, o sea, tú sientes que estás ahí porque hasta, pues, te tiembla la cola, güey, o sea, se siente bien rico, güey, se siente sabroso. Y es una película, muy bien hecha. El director se llama Joseph Kosinski, quien fue el que dirigió Top Gun Maverick. Entonces dijeron, este vato pudo traerse a Tom Cruise, a un veterano, a enseñar a los jóvenes a hacer cosas nuevas con los trucos viejos, pero con la nueva tecnología. Es lo mismo que pasó acá, o sea el personaje de Brad Pitt, que es Sonny Hayes, es un vato que hace 30 años pudo haber ganado la Fórmula 1, pero tuvo un accidente y la madre y así. Él sigue haciendo como que él sigue buscando qué correr, ¿no? Entonces va a Daytona, va a las... Quiere ir a Baja, quiere ir a... O sea, muchas cosas. Y de repente un ex compañero pues dice, oye, pues vente acá, yo soy dueño de un equipo que nunca hemos terminado ni siquiera en los primeros 10 lugares. Y a lo mejor tú nos puedes echar la mano, ¿no? Y yo no soy muy fan de las carreras ni nada de eso. Y siempre dije, ¿por qué se considera las carreras de autos un deporte, no? Y ahí ves todo el requerimiento físico que ocupan los corredores y que es un trabajo de muchísimo equipo, ¿no? O sea, tú tienes que estar en constante comunicación con con el técnico mecánico. Con todos. Es como la NASA, solamente una persona está hablando con el piloto. Y el piloto puede hablar con el otro, porque es un equipo, hay dos de cada escudería. Sí. Entonces, de que el vato es casi, el Brad Pitt lo ve como que no nomás estás corriendo, estás haciendo como que un combate, y es a quién dejas pasar, a quién bloqueas, y quién va a ceder, y todo eso, y empieza a sacarle los defectos del carro, y todo eso, y es una historia que tú dices, como que ya te la vas a venir, pero inyecta algo fresco que tú no esperabas, y te digo, o sea, es una película para verse en el cine, aunque... Para en IMAX, creo que fue grabada en IMAX, ¿no? Entonces... Pues como la hayan grabado, pero es tienes que sentir ese ruido ahí, tienes que ver esa gran pantalla. Te ponen la cámara en el asiento del piloto y tú sientes... Así como en las de Maverick, que sentías que estabas en el avión, güey. Es muy poderosa, unas actuaciones muy bonitas. La música de Hans Zimmer está de huevos. Hay una parte donde este vato, o sea, había descrito la sensación que es al manejar, y un punto de la película donde tú estás y te sientes con esa sensación que te describe el personaje. También tú dices que va a caer un cliché entre el novato y el viejo, pero por los dos están bien y los dos están mal, hasta cierto punto. Y pues es una peliculona que sí tienen que ver en el cine. Yo sí se la recomiendo. Te recomiendo más que Chespirito. Obvio, sí, es una película que sí se tiene que gozar en el cine. Los efectos especiales están cabrones, ¿eh? Porque obviamente hubo muchas cosas que se hicieron reales, pero hay otras cosas que se hicieron por computadora con base a tomas reales y no te das cuenta de nada. O sea, de repente hay... Porque vienes detrás de cámaras y el público, las carreras, los carros, hay muchas cosas que son 100% hechas por computadora, pero muy bien logradas, que no ves la diferencia, ¿no? Pero a ver, entonces, me queda claro que las tomas y todo eso está impactante y está padre. ¿Pero la historia está chida? La historia está muy padre. Okay. Sí, sí, está muy, muy interesante. Fíjate, la película dura como 2 horas y media y yo la sentí de mucho menos tiempo que eso. Oh, ok. Pues voy a ver si la veo con la señora Cabuto, a ver si podemos irla a ver. Yo creo que va a estar difícil que la vea en el cine, así que voy a tener que sentar en la barra de sonido. nomás la pones horizontal, neta, no la vas a poner vertical. No. Pues como él le guste. Si le entra, pues órale. Nomás me voy a sentar así. Es más, cerquita. No me voy a sentar encima de ella. Porque... No, pero fuera de mamada, está muy padre esa experiencia. Okay. O sea, si sientes que... Porque me gustó que no se movía el asiento, nada más sentías en la cola. Las vibraciones en el anís. Sí. Se me hace que vas a volver a ir unas 2-3 veces más. Se me hace que sí. O se va a sentar en la bocina, en casa. No, es que te estimula. No, en serio, está muy chida. Vayan a verla así. Está bien. Mejor déjame regresarme un poquito y comento acá algo que nos escribe nuestros amigos de La Gata Gorda. Acá en el Facebook, que dice que es sobre la serie de Chespirito, y dice, es increíble la manera en la que el guionista de Chespirito mete las referencias forzadísimas. Sí. Sí, me parece que realmente están muy forzadas todas las referencias, es algo que no me gustó, y que dudo mucho que haya sucedido así, por eso... Es algo que mencionaba yo la semana pasada. De que de repente, necesito una inspiración, y pasa una mosca. Sí, la mosca. Y así, como que... Y luego, en esta ocasión, de que vamos al parque. Y todas las soluciones en un ratito, ¿no? O que de repente está... Sí, es muchísima coincidencia para eso, y lo hacen nomás por efectos dramáticos. Es correcto. Okay. Tiene toda la razón. Ok. Ahora sí, vamos a destruir la amistad. A ver. Platica. No. Ahorita no me acuerdo cuál es este. No. Así es. Bueno, a ver, déjame poner una imagen de Batman v Superman. Una bonita, hermosa imagen. Se llama Ultimate Edition. Que no sé cuál es la diferencia. Ahorita me explicas cuál es la B. Y no noté ninguna diferencia. O sea, pues no. Lo que sí que le hayan agregado, para mí sigue siendo una mala película. Pero bueno. Está bien, güey. Mira, como... Es que... yo lo que dije es que, bueno... Si tú eres como que no te gustó la película, el agregarle más escenas va a ser el mismo tono de la película y te va a agregar más historia de la misma película. Si tú eres un crítico de cine de los Mecha Brothers, haz de cuenta de que es una película más completa, mejor contada, donde no se dejan las cosas que antes nada más se dejaban como que se daban por hecho. Pues ya aquí como que ahora sí te explican. Déjame decirte, no explica nada, no explica nada. Que yo le encontré entre la versión del cine y la versión esta Ultimate Edition o no sé cómo se llama. Sí. A lo mejor Kike se acuerda. ¿Te acuerdas cuando reviven a Superman que estaba peleándose con todos y en la versión del cine Bruce o Batman le dice a por radio a Alfred? Pero esto que, es que, en la Liga de la Justicia. Tú estás hablando de Justice League. Ajá. Y esa es la película que sigue. Esta no es esa. Ah, tienen razón. Bueno, ok, ya. Yeah. Pero Zack Snyder, Justice League y Justice League es muy diferente. Ahí sí. Sí. Ahí sí no me lo vas a negar. Agregaron dos, tres cosas y sale igual. No, es cierto. Ese sí le agregaron en cosas. En Justice League no. En esta te la paso. En Justice League no te la voy a pasar para nada. Cuando lleguemos a esa película, platicaremos. Ahí sí, córtalas, güey. No, no, es puro mismo mugrero. Pero bueno, vamos a construir. Entonces, coincido con Quique. No le encontré gran diferencia. No me acuerdo, a excepción de la escena donde Flash... Ah, no, también estoy cagando el pedo. Digo, estoy cagando el pedo del hoyo. No, no le encontré ninguna diferencia, güey. Mejor... Construye, Mephisto, construye la película y Neto y yo la hacemos taca. No estoy en contra, no estoy en contra. A mí sí me gustó. A mí no me gustó, güey. Salvo alguna pendejada por ahí, pero... No me gustó y ahorita vamos a eso. A ver, Mephisto. Ya está bien, güey. Construye. Aquí celebramos la diferencia. Si no te gustó, está bien. Pero vamos a ver si la película estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer. Digo, igual, yo amo esta película de Batman v Superman. No es una película perfecta, pero no tiene que ser perfecta para que yo la ame y me guste y así, ¿verdad? Ajá. ¿Te gusta Titanic, güey? ¿Qué podemos esperar? Titanic es buena. Titanic es buena película, Neto. Es más, de ver esta y ver Titanic, prefiero ver Titanic. Tiene que tener historia, y eso no tiene historia, güey. Claro que tiene historia. Titanic tiene historia, claro que sí. No tiene historia. Esa historia es lo mismo que... No sé, güey. Neto, Titanic es un barco que se hundió, güey. ¿Qué puedes hacer una película de eso que no es un documental? Obviamente tienen que dramatizarlo y ya funciona. Pero bueno, no vamos a hablar de Titanic. Construye, Mephisto. Vamos a hablar de Batman v Superman. Construye. Si este podcast, un día vamos a hacer un especial de Titanic, cabrón. Y si esto sobrevive a Zack Snyder, el Snyderverse, a James Gunn y Titanic, ya chingamos, somos los mejores amigos. Exactamente. Ahora sí que los super amigos. Pues bueno, esta fue la secuela de Man of Steel, Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia, Ultimate Edition, el título más largo de la historia del cine, donde nos presentan a un Batman con más de 20 años de experiencia, donde... Le da un no sé qué sé yo al momento de ver toda la destrucción del final del Man of Steel, donde se siente impotente, la forma que no puede ayudar a nadie, y se siente como un niño otra vez a los 8 años, donde ve derrumbarse su mundo literalmente enfrente de él, donde él no puede hacer nada. Así se sintió él cuando él tenía 8 años y vio una niña que pues perdió a su mamá de la misma forma que él perdió. O sea, para ellos Superman y Zod y el kryptoniano en sí, Superman, es otro Joe Shield en potencia que puede hacer que muchos niños pierdan a su familia. Y en ese momento Batman hace como que un snap, está perdido, y el mismo Alfred se lo comenta, ¿no? O sea, cuando alguien se siente powerlessness, o sea, cuando se siente sin poder, sin ver las cosas que formas, eso hace que una persona buena se haga cruel. Y aquí estamos viendo la deconstrucción del personaje de Batman, donde ella no finge ser un alcohólico mujeriego, se convierte en un alcohólico mujeriego, no está fingiendo eso, hasta Alfred le dice, pues se va a acabar el pisto, ya no va a haber nada para heredarles a los Wayne. en el medio de todo esto, Superman está tratando de encontrar su lugar ante la humanidad, donde, como dicen, cada cosa que tú hagas, cualquier acto que hagas es un acto político y mucha gente siempre te va a estar cuestionando todo. Si lo estás haciendo los, derecho. Los daños colaterales es lo que le reclamaban a Superman. Sí, daños colaterales y aparte de que no puede actuar de forma unilateral. Tiene que estar representando a algo o a alguien. Y hasta de la noticia le pregunto, o sea, Superman pudo haber salvado a mi hijo, pero por principios políticos o por leyes, él no pudo actuar. Entonces, ¿debe o no de actuar? Entonces, hace preguntas muy interesantes la película. Nos presenta una versión de Lex Luthor basada en Superman Rebirth. De Superman Rebirth. Y ellos, es un Lex Luthor que es un genio incomprendido, donde él no entiende cómo es de que si el conocimiento es poder, cómo es que puedes tener tanto poder sin tanto conocimiento, porque considera que Superman no lo es. Superman aquí mucha parte de la sociedad lo considera como un dios, siendo que un dios no tiene todo el conocimiento, y después hace preguntas bien interesantes sobre si eres todopoderoso, no puedes ser todo bueno, etcétera, ¿no? Entonces eso tiene muchas complejidades acerca de cómo es que Superman ve a Batman como alguien malo, Batman ve a Superman, bueno, y viceversa, ¿no? Entonces es una película que, esta es clasificación R, es para adultos, tiene una temática que no es para cualquiera. Cada vez que la veo, digo, con razón me gusta cada vez más y con razón Kike la odia cada vez más. Cada vez entiendo más el porqué de eso. Tiene una fotografía preciosa, un soundtrack increíble, de John Kixel y de Hans Zimmer. Pues cada quien por su opinión, también nos da la mejor pelea de Batman en live action. ¿Qué? La mejor escena de pelea de Batman, sí. Híjole, no. Cuando pelea contra los malitos. Cuando pelea contra los malitos. Sí, cuando okay, pelea contra Marta. Está ahí bien, sí. Está bien. Sí, ahí sí. Es a lo que me refiero. De acuerdo. Es a lo que me refiero. De acuerdo. Okay. ¿Te puede gustar está otra? Comparada con la del otro Batman anterior, güey. Siento que es la mejor pelea creo que ha tenido en live action. Creo que sí podría compartir esa opinión. Sí. Si odies o no la película, todo el mundo coincide que esa escena es lo mejor de la película. Es la mejor pelea, güey, eso sí, de toda la película. ¿Qué más? Pues nada, o sea, vamos a ir a desmenuzando aquí la cosa. A mí se me hace una película donde es un arco donde Batman ya no es el Batman que conocemos. Y Superman todavía no es el Superman que conocemos. Entonces, reconstruyes a los personajes, los pones en hacer situaciones que tú no querías que pasaran. La diferencia de la Ultimate Edition con la versión original es que en la versión original nomás dice Superman de que, pues piensan que yo maté a esa gente. O sea, pero es que en la versión que salió en el cine, no ves al ruso quemando a las personas, no ves a Clark Kent que va a Gotham a entrevistar gente. De hecho, tiene como dos o tres líneas Superman. Cuando va al departamento y que le dicen, yo que usted vaya, se vuelve así. ¿Ese es nuevo? Si no le puedo dar información, y un policía le hace así, esa escena no estaban. Okay. Tampoco ves cómo matan al reo en prisión. Okay. Ni ves de que es el ruso el que está dando las órdenes. Tampoco ves... Tampoco explican de que la silla donde está el ex empleado de Wayne, que estaba cubierta por plomo, por eso no lo pudo ver. Eso tampoco lo mencionan en el corte original. Entonces, Superman dice, o no vi o no lo sentí, o qué pedo, ¿no? Entonces, también se sintió culpable por eso. Que también, pues, a la velocidad que fue la explosión, él no se hubiera dado cuenta. Sí. Entonces, bueno, desmenuza un poquito más ciertas acciones que antes en la versión original era de que... Nomás como que lo mencionaban o lo dejaban. Pensaba que el punto el público lo iba a sobreentender, pero no estaba muy bien digerido, ¿no? Tiene muchísimos homenajes a The Dark Knight Returns, como con el traje. Armadura. La armadura de Batman, con la explosión atómica. Y la kriptonita en polvo. La kriptonita en polvo. Mucho diálogo también de. Estoy seguro que tus papás te mandaron acá por una razón y. Mis papás me dijeron que es morir en el lodo sin ninguna razón en lo absoluto. Así, ¿no? Entonces, pues va. Yo, es algo que me gusta mucho. Entiendo los defectos que tiene la película. Sé el momento de Marta, no es para todos. Y pues ya. Yo ya le eché las porras. Y ahora sí, déjense caer. Primero el título. ¿Qué significa Batman v Superman? Acuérdate que en Estados Unidos siempre ponen versus cuando es un featuring, güey, realmente. No, sí, pero no es un versus. Dice V, no dice... OBS. Es lo mismo, puedes usar Vio OBS, es lo mismo. Hay videojuegos que tienen... Killer Instinct tenía V. Ah, cabrón, no me acuerdo de eso. ¿Killer Instinct? ¿Sí? Se me hace que sí, pero se me hace que era en el Yo solo quería aclarar, porque yo no entendía eso. Entonces se supone que la película es de que Batman pelea contra Superman. Pues esa es la idea que están creyendo. Porque así se llama el título. Sí. Y se supone que eso es lo importante. Pelean, wey, pero... La película empieza... No solamente... O sea, es una coalición de ideas y de pensamientos y de puntos de vista. No, nada más es... A mí me la vendieron así y son los trailers que salieron cuando salió la película. De que si se iban a agarrar a chingas iba a ser la pelea del siglo. Es como que, güey... Obviamente eran guiños de Dark Knight Returns. Dije, la armadura, güey, todo. Y okay. El problema más grande que tengo muchos problemas en esta película. Primero, lo que te platicamos la vez pasada, ¿no? No es el Superman que conozco. Ya quedó claro que es otro Superman de otro universo. Pero entonces, ajá, si es una secuela de Man of Steel... ¿Por qué rayos metes a Batman y a Wonder Woman? Porque no tiene sentido, güey. No tiene sentido. Justice League. O sea, pero mira, no hay tiempo de desarrollar esto. Obviamente, Batman ya lo conocemos desde... Y ese es el problema. Que son personajes que ya conocemos de mucho, pero no es el personaje que conoces de mucho. Entonces chocas. ¿Por qué dices... O sea, no lo desarrollas bien. Y es diferente. Porque vuelve a pasar lo que dijimos, vuelven a pasar la escena de que los matan a los papás y bla, bla, bla, ¿no? O sea, eso no lo necesito. Mejor dime todos los cambios que tiene que lo hacen ser el Batman que es ahora. Porque sí entiendo lo que dices, que se siente indefenso, que siente que no puede. Pero rápidamente en su mente, él cree que Superman es malo. Cuando realmente no es malo, güey. Y estás hablando que es el mejor detective del mundo y es como que... Es que solo tiene vio que la haber parte. Una buena razón para que estos se agarren a chingazos. Pues y la razón que te dan no es suficientemente fuerte para mí. Y ese no es el problema más grande. El problema más grande es que la razón por la que dejan de pelear es anti-Batman, anti-Superman, anti-todo, güey. Sí. Ahorita, o sea, llegamos al momento de Marta. Pero bueno, okay. pero al momento de Marta. Mira, pero primero el momento, la razón por la que se pelean no es suficientemente fuerte para mí. O sea, no es Superman. Es yo hubiera sacado a su mamá así, güey, de volada. Hay mil formas. Este Batman solamente ve la parte negativa de él, o sea, la parte en donde hay muchos daños colaterales, donde destruyó su patrimonio y donde deja, o sea, a él le toca ver estar ahí literalmente en el campo de batalla y ver cómo muere uno de sus guardias de seguridad y la niña, las papás, etcétera. O sea, le toca ver eso y lo único que le indica a él es que este cuate es un peligro y hay que controlarlo. ¿Sí? Y él quiere y no controlarlo en este momento. En algunas cosas sí, porque Batman es así. Batman es así, siempre va a buscar un tener control de las cosas. O sea, eso sí me queda claro. De hecho, ese es el meollo. Pero... Esa es realmente la razón del por qué Batman se pelea con su padre. Pero no necesariamente, hecho, no si necesariamente tiene que matarlo. O sea, no, o sea. Es bien no importante cuadra, la primera marquesina de la película que dice Metrópolis, el día que la humanidad conoció al Superman. No dice Superman, dice The Superman, al Superman. Y ese momento en que este vato dijo, todo este desmadre que se está haciendo, miles de personas que están muriendo, porque este güey agarrándose a putados con otro vato de este calibre. O sea, este güey, si un día tiene un mal día, si un día este vato lo decide... Sí lo entiendo, y ese es otro problema que tiene la película. No estás dando la historia de un nuevo Superman, que ya quedó claro que es otro Superman, que ya quedó claro que todas sus acciones tienen repercusión. Eso me queda claro, pero me estás contando una historia de un Superman que ni siquiera lo dejan ser Superman, güey. O sea, y ya lo están juzgando, ya lo estás juzgando por... O sea, es una historia que no me interesa, o sea, ¿por qué...? Lo pones en esa situación. De entrada hay una inconsistencia, güey. Batman tiene 20 años de ser Batman y Superman tiene un año de ser Superman cuando son contemporáneos. Deberían ser. Pero ok, es otro universo. Está bien, te la dejo pasar. Pero es la historia de un Superman que no lo deja ser Superman y ya lo están justificando. Digo, ajusticiando. Es que está bien, Kike, porque muchos, y el gobierno de Estados Unidos, que también es muy controlador, no es que sea controlador, es que así lo pintan en la película, uh-huh. Es que hay muchos daños colaterales. Sí. Y algo que no puede controlar el aquí en este caso el ejército estadounidense, nadie no lo puede controlar, güey. Entonces, como no lo puedo controlar, lo tengo que sacarlo de la ecuación, güey. Por eso. En este caso Batman tampoco. Pero ¿sabes quién lo está haciendo? Ni siquiera el gobierno. ¿Sabes quién lo está haciendo? Lo está haciendo Lex Luthor. Que por cierto, Heisenberg, ¿cómo se llama? Eisenberg. Es el peor Luthor que he visto en mi vida. O sea, sí. Está loco, güey, pero no, mira, o sea, no es el Luthor que conocemos de toda la vida. No. Vámonos por pasos. Espérame. La película se llama Batman v Superman. Y no vemos a Batman haciendo cosas de Batman hasta como pasa casi una hora, ¿no? O sea, sale unos segundos con la escena de las del policía. Sí, y ya no hay escena de Batman siendo Batman. ¿Qué pasa primero? ¿Cuando tiene el flashback o cuando ya va en el Batimóvil? Primero es el flashback y después lo del Batimóvil. Y que por cierto esa escena está muy buena, que no tiene sentido. Porque se ve muy padre, dices que es un futuro, pero eso me recuerda, son guiños, o no sé, siento yo que son guiños a Injustice, algo así. Él estaba viendo un posible futuro, que eran como que easter eggs que se iban a ir explicando a futuro, era como, imagínate que no era post-credit scene, que después se iban a explicar. Pero lo metes ahí, es como que... Güey, ¿cómo sabes qué va a pasar? Y lo soñó y lo tiene que meter a la escena de Flash. Es como que, güey, esto no tiene sentido. Eso se explica en la película de Flash, donde él empieza a mover todo el pedo, güey. De hecho, se explica más en Zack Snyder Justice League. En esa. Se explica más ahí eso. Sí, porque está padre, está bonita esa escena. Pero sí. en esta es como que no tiene sentido. Y otra vez, no vemos a Batman haciendo cosas de Batman hasta esa escena. Que ni siquiera es el Batman de ahí, porque es un posible futuro. Y lo vemos haciendo cosas de Batman, o Batman siendo Batman hasta que se sube el Batimóvil. Pero no me gustaría tanto, y es una escena de persecución que está muy padre. Pero otra vez, no estoy viendo Batman, porque es una película de Batman v Superman. ¿Quién es el protagonista? Es una secuela. Me causa ruido cómo está construido. Y sí, al final te dan una escena hermosa de Batman, que es que vemos a Batman en todo su esplendor, que puedo conseguir contigo seguramente... Sí, esa es la mejor pelea que ha estado coreografiada en el cine. En todas las películas de Batman que ha existido, creo que sí. Sobre todo me encanta la escena donde le disparan a quemarropa en la cabeza. Sí, y que le encajan el cuchillo y lo golpean, pero se... No, esa escena está maravillosa. No tengo nada que quejarte ahí. Pero no vemos a Batman siendo Batman hasta esa. Batimóvil, la pelea y la última pelea. Y cuando pelean contra... Doomsday. No hace nada, güey. Se esconde. Es un clon de Doomsday. No es el Doomsday original. No sé, lo que sea. Por eso hice comillas. No sé cómo va a pelear por eso. Lo vemos escondiéndose y no haciendo... Es como que... Pues, ¿qué va a hacer contra pinche Doomsday, güey? Muchas cosas, ya cuando peleó contra los Parademons en la siguiente película ya estaba más preparado. ¿Sí? Ahora, ahí te vas, porque aventaste muchas acá piedras, güey. Sí. Primero... O sea, aquí sale Batman, Superman, Wonder Woman sale al final y salen unos videos del resto del equipo. Sí, de Aquaman Que no te tumba más de un minuto y medio de película. Entonces, no lo estás presentando, no lo estás desarrollando y eso se desarrolla en la siguiente película. Entonces, nomás están ahí como que pues, ahí viene la secuela. Uh-huh. El estudio dijo, acaba de salir Avengers en el 2012 y sale Man of Steel en el 2013. Y digo, ellos tienen una película con muchos superhéroes. ¿Dónde está nuestra película con muchos superhéroes? Y digo, pues espérate, entonces el estudio fue el que dijo, necesitamos que llegues a Justice League lo más pronto posible. Y Snyder dijo, bueno, lo que puedo hacer es esto, decir que ya hay superhéroes aquí, pero no han salido por miedo a la persecución y todo eso. Y los inspiramos de alguna forma, que va a ser con la muerte de Superman. Después Batman los recluta a todos, que es lo que pasó, y entonces ya tenemos a tu película de superhéroes que tú querías, ¿no? O sea, hazlo en menos tiempo, o sea, son 7 horas, que equivalen como a 2 películas y media, pero aquí se lo aventó en 2. Entre esta película y la que siga, porque el estudio es lo que quería, ¿no? Sí estoy de acuerdo de que, o sea, a lo mejor estuvo muy apresurado, dijeron, ¿cómo metes a toda la Liga de la Justicia para que salga la siguiente película? Pues así, ¿no? Y bueno, y la película de Wonder Woman entre esta y la otra, ¿no? Esa es la forma de ser. Ahora, Bruce Wayne quería ponerse el traje de Batman a toda costa, y Alfred le dijo, o sea, Batman llegó sin nada. Fue Bruce Wayne el que trajo la información y que hizo las cosas. Y antes dice con Lex Luthor él ve el traje y se le queda viendo porque le urge ponerse el traje. Y si él, no necesita, si invitaron a Bruce Wayne y Bruce Wayne puede hacerlo. O sea, sí, eso está bien, pero, está padre, pero... Pero es una película, o sea, de Batman. Alfred quiere evitar que Bruce se ponga el traje porque acá se lo está poniendo, está marcando criminales, está causando muertes, está haciendo, está dejando haciendo un vigilante malo. Y Alfred le está diciendo, te está haciendo bien cruel, güey, te la estás pasando de huevos, no seas así. Y entonces se está aguantando las ganas de hacer. Y de hecho, pues cuando se pone el traje y empieza a hacer cosas de Batman, hace un desmadre de que ya no me importa quién vive y quién muere, y con tal de hacer las cosas. Esa, ¿no?, escena donde ve el traje, te muestran el traje de Robin. Y es otro guiño que no era necesario, que no lo explican, que tú y yo y Neto sabemos por qué está ahí, qué significa, pero la gente de a pie no, entonces siento que está. No, incluso si no estás poniendo atención, pues te pasa desapercibido el fondo. O sea, ni cuenta te das, exactamente. O sea, ni cuenta te... Sí. No, pero o sea, sí, pero... son guiños de cosas que mucha gente no tiene ni idea. Pero, o sea, pero el punto es suma. No, sean suma, lo puedes explorar después. O sea, pero no lo exploran tampoco. Pues cancelaron el universo. Pero... Espérate. Es que ese es el problema en muchas películas, güey. No, o sea, muestras muchas cosas que quieres para tus proyectos y luego cancelas todo. Entonces, ¿para qué chingados los muestras? Yo sé que es algo que no tienes control, ¿verdad? Pero entonces sé mesurado en lo que quieres mostrar. Esa parte te digo, para mí no es que esté de más, pero sí fue innecesaria. Esa es una de las partes que no le haya sentido en la película. Yo tengo contexto. Exactamente. Entonces, o sea, ¿te acuerdas cuando anunciaron todo el universo de DCU? Que iba a ser Man of Steel, Batman v Superman, Wonder Woman, Cyborg y Flash iban a salir en la película, Justice League parte 1, después de Flash, y después Justice League parte 2, iba a salir Shazam, que iba a ser una película muy diferente, y eso era como que la primera fase, y después iba a salir otra fase, iba a ver los Green Lantern Corps, que iba a ser en el espacio, y luego Ben Affleck iba a tener Affleck iba a tener su propia película, entonces es como que vamos a armar estas cosas aquí, y esto lo vamos a ver más adelante. Es como la película de He-Man. Acaba y después de los créditos sale Esqueleto, regresaré. ¿Para qué pones eso si no va a regresar? Y nunca regresó. Porque nunca hubo secuela, exactamente. Entonces, es algo de lo que se planeaba, por lo que se le pidió al director que hiciera. Y después el mismo estudio dijo, es que ya no vamos a hacer esto. O vamos a hacerlo como que a medias tintas y así. Entonces, no es como que dijeron, vamos a poner esto y no lo vamos a explicar a propósito. Tenía un propósito, el estudio dijo que no, ¿va? En cuanto a la... Es que el choque y la pelea de los superhéroes aquí va más allá de nada más de los golpes físicos. Incluso cuando Clark Kent está buscando a Santos, a la familia del criminal en Gotham, la señora le dice, o sea, las palabras no detienen a ese vato, lo que lo detiene es un golpe. O sea, tienes que regarte de violencia con ese vato. Superman va y le dice, güey, haz de cuenta que te maté ahorita y ya esto es... misericordia, y si no, pues vas a ver, ¿no? Entonces, se están midiendo a ver hasta dónde puede llegar uno del otro. Sí. En cuanto a la... O sea, lo mismo Bruce Wayne le dice a Alfred, o sea, si existe un 1% de que ese auto pueda ser malo, hay que tomarlo como una certeza absoluta. Sí. Y hay una filosofía detrás de todo eso, después de que ese auto no quiere quitar el dedo del renglón. Y Alfred le dice, no es nuestro enemigo. Y él, no es nuestro enemigo hoy, pero... La gente cambia y vemos cómo que le ha pasado a la gente en Gotham y... O sea, imagínate lo que le pasó a Harvey Dent, por ejemplo, lo que le pudo haber pasado a Catwoman. Se dice por ahí que también el mismo Robin pudo... El Jason Todd pudo haberse hecho malo, o sea, no sé. O sea, él ha tenido mucha historia de decir de que quien chingado se queda... Permanece bueno todo el tiempo, ¿no? Incluyendo el mismo Superman. Entonces, de ahí viene toda la historia. O sea, no es tanto lo que tú quieres ver, sino la historia que te está contando la película, y si te la está contando bien o no. Tú puedes decir, la historia está bien o mal contada, o me gustó o no me gustó, lo cual pues ya son puntos diferentes. Fer también nos dice que aquí que en los cómics muestran cosas que en la primera instancia no tiene sentido, pero hasta que entonces llegas, se unen todos los puntos y ya todo tiene sentido. Sí, hay continuidad. Se le llama continuidad. Yo cuando vi en el cine de que pinche Tierra Perdida y ves los fuegos de Apocalipsis, o sea, simulando Apocalipsis y ves el símbolo de Omega de Darkseid, dije, güey, aquí hay una posibilidad de que esto pase. Cuando llega Flash y Flash se va, cuando güey se despierta, todos están volando papeles. Entonces, no es algo que soñó, es algo que en realidad pasó. Y después, si iba a explicar esto después, ya nunca se explicó, pero en entrevistas se dijeron de que cuando alguien viaja al espacio, digo, en el tiempo, al momento de estar pegando al continuum, tú pasas algo similar a lo que pasó con X-Men Días de Futuros Pasados, pues parte de los recuerdos se empalman. Entonces el güey empieza a tener recuerdos de un posible futuro. Y bueno, pues de ahí vienen ahí las pues esas discrepancias, ¿no? De que dices tú. Entiendo que la película te da demasiadas cosas, te da mucha información. Lex Luthor en papel, independientemente de que te gustó o no te gustó la interpretación de J.C. Eisenberg, imagínate esas mismas palabras dichas por... No es quien las haya dicho, no es su representación gráfica, que tampoco estaba bien, porque otra vez, entiendo que es otro universo, entonces supongo que va a haber diferencias, pero Luthor tiene pelo y Luthor es un loco. ¿Sí? Y Luthor es un loco. Güey, búscate Lex Luthor de Superman Rebirth. Mira, es un Luthor muy específico el que me estás diciendo, entonces, no el que todo mundo conocemos. Es que volvemos a lo mismo. Y que tampoco sí. Se ve que sea tan contemporáneo del Superman, pero... ¿Cómo se llamaba este cómic? Hay uno donde es así. Donde la muerte de Superman, ya dijo acá Fer. No, hay, sí, ese es uno que medio se clonó, pero hay otro donde tiene el pelo largo igualito que este vato. Y al final se lo cortan y es como que ya para qué, güey, ya, o sea. Ay, ¿cómo se llamaba este vato? Bueno, por el punto de que si ha habido Luthors así. Ahora, imagínate un Luthor pelón, como Jim Hackman, como estás en Washington, si tú quieres, diciendo las mismas frases. Tú eres un dios que te considera un dios, pero en realidad eres un vato que... Sí. Que no vale pito, uh-huh. De que no me protegiste cuando... Ningún dios me protegió cuando mi papá estaba, pues, partiéndome la madre. Sí. Y luego, sí... Si eres Dios, no puedes ser todopoderoso. Y si eres todopoderoso, no puedes ser todo bueno, sí. Etcétera. O sea, sus diálogos, no estoy en contra tanto de sus diálogos. Estoy en contra de su interpretación. Sí, porque es un loco. Parece que no tiene sentido. Entonces, sus diálogos que sí son importantes, por ejemplo, ese. Me gustó mucho ese. Cuando reviven al Doomsday. O sea, todo eso, el diálogo tiene sentido. Y es como que, ala, está chido. Pero no se la creo por quién lo está diciendo y cómo lo está diciendo. No, te lo paso. Estoy de acuerdo que su interpretación no es para todos y no es tan intimidante y así, pero él también se siente como que chiquito, inseguro y todo eso, pero él sabe la verdad, la ciencia y todo eso. Y dices, ¿cómo es posible que este vato que llegó de la nada y de repente tiene más poder que yo y de repente tiene más conocimiento que yo y su... ¿Y cómo es que si es Dios, porque a mí no me salvó cuando yo ocupaba que me salvaran, ¿no? Y el problema es... Es un personaje muy, muy interesante. Y el problema es que el final de la película... Ahí estábamos al final. Ahora. Bueno, entonces nos enfocamos en el punto principal y es por qué empiezan a pelear y por qué dejan de pelear. O sea, mira, el hecho de por qué empiezan a pelear no tiene sentido. O sea, por qué los obligan a pelear no tiene el sentido. O sea, Batman ya estaba calientito. Pero sí, Superman era para que, güey, o sea, se lo hubiera explicado todo no, y este güey agarra. No tenía por qué haber respondido, güey. O sea, yo creo que ahí Superman no tenía por qué haber respondido. Debió haber ido directamente a decirle, oye, me están chantajeando, punto. O sea. Sí, lo pudo haber cargado en el aire y decirle sí, pero siento que Batman no le iba a hacer caso. Y siento de que, como que. Y a chingazo que, sí. O sea, a chingazo es como que. O sea, le estaba viendo a ver qué podía hacer. Y dijo, o sea, llegó un punto en que Superman dijo, pues a lo mejor sí lo tengo que matar. Porque pues este vato me está poniendo una chinga, a lo mejor sí tengo que matarlo yo. Ahora, al punto ese de ¿por qué empezaron a pelear? Ajá, o sea, hay mil razones por las cuales... De hecho, es la razón más importante que yo fui al cine. Dije, ¿qué argumento me vas a dar para que ellos se agarren a chingazos? O sea, tiene que ser algo muy bien pensado. Y tú le calentaste... Cuando lo vi en el cine, en el momento que se iban a agarrar, dije, no, o sea, en ese momento me desconecté en el cine y dije, no te la compro. Ya todo lo que me digas de aquí en adelante, no te lo voy a aceptar, no te lo compro. Y me volvió a pasar. Ahora que lo volví a ver, dije, voy a ir más abierto, más... No, la razón por la que ellos tienen estas diferencias, o sea, la de Batman medio, estaba calientito, o sea, eso tiene sentido y podemos estirar la liga y decir que sí. Pero porque secuestraron a la mamá de Superman. Es como, güey, no, ¿verdad? No, güey, no. Ahí te dan un par de puntos. Y no te digo de que va, o sea, tiene razón Neto. Superman pudo haber volado y decirle, güey, acá de secuestrar a mi mamá, Luthor nos está obligando a pelear, hay que hacer algo, güey. No, antes de eso, mucho antes de eso, así como siempre sabe dónde está Lois y la escucha y la rescata, ¿por qué no pudo rescatar a su mamá? Si es una de las dos personas que más aman en este mundo. Y ha habido historias donde... No, ha habido historias donde tienen que esconder a los papás de Superman, o bueno, a la mamá de Superman, depende del universo, los meten en otro en otra realidad, güey, en otra dimensión. Para que no lo, exacto, para que no lo exacto. La mamá no estaba hablando, güey, estaba amordazada, no podía hablar. No, no te la voy a comprar, no te la voy a comprar. No podía hablar, güey. No te la voy a comprar, es Superman, es Superman. Lo intentó Superman explicarle, pero Batman no lo escuchaba. Eso es lo que dice Fer. También dice, cuando llega Superman con Batman, le intenta decirle, pero Batman no iba a escuchar. Eso lo intentaron, pero el estudio prohibió a Snyder hacer lo del super oído. Pues eso lo sabe Fer y lo sabes tú. Sí. Pero la audiencia en general no lo sabemos. Para mi punto de vista, no puedo escuchar a alguien que no está hablando. Así. Incluso el vato le dice, cada vez que pasa un minuto nos morimos más, algo así, ¿no? Sí, sí. Entonces, volviendo al punto este de los Batman, o sea, dura 2 años calentándose, güey. 2 años. O sea, pasan de Superman, desde el ataque de Metrópolis, dice 18 meses después. Y después de rato Luthor dice, 2 años que puse la semillita y así. Sí. Pero no es un plan maestro de que, voy a hacer que se peleen así por esto, ¿no? O sea, la primera era de que Luthor ya, si yo importo el arma este, vio la forma de calentar al Batman. No me están dejando, entonces hago esto, entonces hago el otro. Hay como que muchos, como no se pasa esto, entonces va a pasar lo otro. O sea, el plan es tan complejo como el de, ¿cómo se llamaba el de Civil War? ¿Genso? ¿Cómo se llamaba el vato este? El de Capitán América Civil War. Simo. O sea, si tú ves, ¿has visto Honest Trailers? Ahí te dicen como que el plan de uno y el plan del otro y están como que pues, muy, muy emparejados, ¿no? Estoy de acuerdo en que Superman pudo haber como le digo a Neto, agarrar al Batman y decirle, oye, secuestraron a mi mamá y la chingada y así. Pero también Batman lo ha estado estudiando por 2 años. Incluso él sabe qué golpe le va a dar y cómo bloquearlo porque vio la pelea de Zod. Y si tú lo contrapones, hace la misma técnica de cómo está peleando. Entonces, él sabe lo que Superman va a hacer, lo está estudiando y sabe cómo va a caminar y sabe cómo hacerlo encabronar. Y lo está tanteando a ver si está aguantando el traje también. Sí, es una pelea que se forza, al final de cuentas. No es como que... ¿Se pudo haber evitado? Sí, se pudo haber evitado. Sí, te la paso, pero pues para mí funciona en el contexto de la película de dos personas que el vato lo quiere matar, el otro quiere ver si lo puede platicar con él cuando pues no se podía. Volviendo a cómo se detiene la pelea. Buenas noches a todos menos a Ben. Excelente, Futurín. Es el peor Batman del mundo. Un Batman gordo. No es un Batman gordo. Gordísimo. Olvídate mucho del físico, si tiene pancillo o no. A mí no me gustó su interpretación. Prefiero a Christian Bale. Me gustó mucho su Wayne. Fíjate, me gustó mucho su Wayne y Batman no. Pero bueno, adelante. Yo creo que esto es lo que quiero escuchar. Me fascinó todo de pinche Papi Affleck. Lo amo. ¿Cómo vas a salvar cómo detuvieron la película? ¿Cómo vas a salvar eso? No, no es insalvable, Neto. Digo, tú. Lo de Marta, mira. Si no te gustó, está bien. Que no te guste. Yo te respeto. Lo que la película quiso hacer, y ya la he visto la película como 40 veces, yo creo, en mi vida. La veo cada año desde que salió. ¿Por qué te haces eso? Y cuando salió en el cine, la vi 6 veces en el cine. Y cada vez que sale ese momento, yo soy tan metido en la película que cuando sale el flashback y el vato le da el postestrés postraumático, el trigger, que es la palabra de su mamá. O sea, le pudo haber dicho, oye, salva a Alicia, salva... No sé, era la palabra del humano, pero en este caso le hizo resonancia a que... El último ruego de su papá fue el nombre de su esposa, de Marta, ¿sí? Y este vato dice, güey, estoy dejando a un güey indefenso a que alguien muera porque alguien está emputado y no está escuchando razones. Como pasó con Zod, como pasó con Joe Shield y como está pasando ahorita. Yo me estoy convirtiendo en lo que dije que no iba a ser. Entonces, eso fue lo que al Batman le hizo click porque se acordó que fueron las últimas palabras. La última palabra que dijo su papá fue el nombre de su mamá, ¿sí? ¿Te gusta o no el argumento? Lo que dices, lo que dices tiene mucha razón. O sea, tiene lo que dices tiene sentido. Y ahora que me lo explicas, como que medio te la quiero comprar. Pero si la película lo ejecutó mal y lo que sea. Exacto, para mí funciona, no me llegó ese mensaje. ¿Por qué a mí me llega siempre, güey? Eso es tu pedo. No solo es mío. Es de cuántos millones de personas que vimos esa película y no entendimos. Quiere decir que la película no está bien hecha. No es lo suficientemente clara en ese sentido. O sea, mira, me dijiste, me hace clic. Ahorita que dijiste, le triggerió su estrés. O sea, jala cabrón, sí. Porque esto está a punto de matarlo. Eso te están diciendo en la película. Está a punto de matarlo. ¿Qué hace lo primero en el flashback? Escucha a su papá diciendo, Marta, él es el trigger y está la voz. Y güey, está confundido y dice, que ¿por qué dijiste ese nombre? Hasta que Lois Lane, igual es su mamá. No es algo que te tienen que explicar. Al sí, menos que tú quieras. Sí lo tienen que explicar porque nadie lo entendimos. Nadie lo entendimos. Mucha gente lo entendió. Futurín, lo entendiste. Futurín, lo entendiste. La parte que comentó acá Nefisto. O sea, esa parte sí entendí que, su mamá, cabrón, espérate. Entonces, y luego ya le explica. Está muy rebuscado. Si tú lo quieres, estar en la boca y que haya un voiceover, en ese momento escuché decir este nombre y entonces no va y la chinga. Pues no mames. O sea, es un guión que no es para todos. Para mí funciona siempre y siempre ha sido funcionado. Y me pone la piel de gallina esa escena, güey. La amo. Y si no funcionó para alguien porque no la consideraron bien ejecutada, porque estaba trapeando, pensando en otra cosa, o no, este no es mi super. Pues ya. No puedo hacer. Se respeta al que no le haya gustado. El problema es que. La película tiene muchos problemas. Desde que empiezan a pelear, Batman y Superman, a que se acaba la película, pasa más de una hora y media. Y el tiempo pasa muy rápido ahí. A diferencia de las primeras horas, que a lo mejor las sentiste más pesadas. Las secuencias de acción coincidimos que están muy bien logradas. Cuando Batman salva a Marta contra todos los goons, es Arkham City. Así de, sí, eso sí. Es lo único es que brutal. Podría estar viendo y viendo sin problemas. Y pero luego lo que sigue. ¿Lo de Doomsday? Sí, todo el final. A mí me encantó. Todo el final. La música de cuando llega Wonder Woman con su música. Y empiezan a darle a putos, está con madre esa parte, güey. No está con ganas, güey. No está con ganas. O sea, se sacaron un monstruo de la cola. ¿Qué cosa? Se sacaron un monstruo de la cola. O sea, ¿por qué? El enemigo ya era, o sea, la trama decía que el enemigo era este güey. Batman. No, que el enemigo era este Lex Luthor, que no es Lex Luthor. Lex Luthor. Okay. Y tienes que meter otro mono para justificar que esté ahí Wonder Woman y justificar que Superman utilice toda su fuerza. Es como, no es necesario. Y luego quemas la carta de que es un que ya dijeron que no es el Doomsday, pero, o sea, no, puedes poner el Doomsday después. Ay, güey, o sea, ya no utilizarlo. Está muy, tú puedes tener no lo hubieran usado, güey, no lo hubieran usado. O sea, todo eso ya no tiene sentido. Ya no era. En el momento que salvaban a la jefa de Superman, era un buen final. Tienes que sacarte un monstruo de la cola. Tienes que justificar una batalla que sí te muestran que es como que muy poderoso y tanto. Lo del misil fuera de la Tierra está bien, pero el nuclear, pero otra vez está forzado. Es como que tienes que estar justificando. Siento que te estás autojustificando. Es que, güey, llegas a un punto en que no es no te la compro. Un punto muy válido que acaba de hacer aquí. Y que matas a Superman. Espérate. ¿Tuviste Superman 2 años y lo matas? ¿Para qué haces esto? Espérate. Eres un niño que nomás quiere el postre, güey. O sea, no estás viendo de que estás ahí. Espérate. Originalmente, Snyder iba a hacer 5 películas. Y aquí te van explicando todas y cada una de ellas. El objetivo de que muriera Superman ahorita era para que la demás Liga de la Justicia se pudiera unir a nombre de Sato, como lo hicieron con Zack Snyder y Justice League. De nuevo, puede ser una fue el, como dijeron, narrativamente vamos a utilizar este argumento para que se pueda dar la historia que quieren que se cuente, para que podamos tener la Liga de la Justicia en la siguiente película. ¿Sí? Si nadie hubiera hecho después yo sabes que a Superman 2 con Brainiac nada más, pues date, ¿no? Pero pues querían llegar a Justice League y fue la mejor forma que se pudieron hacer. Por eso la cosa iba a ser así. Ahora, Hay una escena que así no la hicieron y no voy a justificar nada de aquí porque la película te lo había dicho y no lo dijo. Luthor pensó que iba a poder controlar al Doomsday. Por eso se corta y pone la sangre ahí, porque piensa por tener su ADN y iba a poder controlarlo, lo cual pues obviamente no fue cierto, ¿verdad? No jaló. No jaló. Entonces, dijo, de alguna forma alguien va, a lo mejor pensó, a lo mejor viendo los demás metahumanos, no sé. ¿Okay? Pero él quería hacerse de Superman a cualquier costa y pensó que iba a poder tener a su propio Superman de que él pudiera controlar, ¿no? De hecho, volviendo al tema de cuando le dice de que el Dios Todopoderoso y así, cuando Superman se le pone de rodillas, ya el vato, ahora tú estás a mi merced, ¿no? Entonces, él le encanta poder controlar lo más poderoso, ¿no? Ahora, te digo, este es un pedacito de la historia. Es un ególatra, es sí, un narcisista. Sí, sí. Ahora, este es un pedazo de una historia que va a seguir con Justice League, que va a terminar en Justice League parte 2, y luego iba a tener más cosas, iba a tener Ben Affleck, su Batman y así, y vas a conectar más las cosas. Yo soy de las personas que piensa que una película te debe decir todo lo que te tiene que decir, pero en este caso están tratando de hacer una super historia en muchas partes, y por eso muchas cosas quedaron como que muy al aire o sin poder terminar, ¿no? Fue la demanda del estudio y fue lo mejor que se pudo hacer. Y, de nuevo, yo entiendo que para muchos no funcionó. Pues para mí sí hizo caso. Estoy muy frustrado que no pude ver toda la culminación de ese universo. Que, irónicamente, a esas alturas ya hubieran acabado. Y la idea de Snyder era que en la última película de su universo, Flashpoint iba a suceder para un reboot, para que un nuevo cast hiciera un nuevo DC ya sin tantas broncas, ¿no? Y a lo mejor ya, o sea, me refiero a de que ya no iba a estar el Superman dudando de los medios, que también me gusta mucho eso de la película, de que si te fijas en The Dark Knight Returns, todos los medios de comunicación se la pasan criticando a Batman, y a Batman le vale 3 hectáreas de bativerga, literalmente, pero al Superman le importa mucho cómo lo aprecia la gente, ¿no? Y la parte de Neil deGrasse Tyson y todos ellos comentando de la importancia plus, del mundo y es todo eso. Es un plus ahí, o sea, que sí está se me padre. Hace muy, no, digo, se me hace chido que pusiera gente de la vida real, sí, ahí a opinar, ya, y la congresista y todo eso. Y el funeral está precioso. Sí, es un funeral. O sea, no, pero o sea, la... Sí, sí entiendo lo que dices. El contraste. Sí, sí entiendo el contraste de una caja vacía con todos los honores y esta cosa acá de que... La escena de la tierra, o sea, todo eso está bien, pero... ¿Por qué lo matas, güey? También... Porque hay un Doomsday... Ya te dije por qué. No, no tienes por qué matarlo, güey. O sea, yo no tengo nada en contra de que lo hayan matado. Sí, a mí lo que se me hace porque que fue es muy otro, pronto. Es un guiño a otra historia muy importante en el mundo de Superman. Como para que lo mates tocaste. Aquí. Exacto, exacto. Es como no tiene sentido. Entiendo. No se lo ganaron y está apresurada. Pero de nuevo, el estudio dijo, ¿cómo hacemos que todos los seres se unan? Pues tenemos que hacer un mártir a este cabrón. Y fue lo que se les ocurrió. Híjole, no. Y ahí yo creo que fue uno de los fallos, güey. En el cómic, y yo sé que es una adaptación y todo lo que tú quieras, es todo un cómic el que está ligado a la muerte de Superman. Es una historia muy importante. Es una historia. Y de ahí se desprenden otras historias muy importantes. Sí. O sea, siento que lo minimizaste. Sí, o sea, el mundo sin Superman. O que todas las que te acabaste. Que quemaste un cartucho. Y que quemaste un cartucho. Por nada. The Dark Knight Returns también es otro cómic muy, muy poderoso también. Y agarraste mucho de aquí. A lo mejor también ya lo hiciste aquí. Que no, puede ser la película. Pero fueron guiños y no me molesta. Y al revés, eso siento que enriqueció la armadura, que se iban a agarrar chingas. Es como que, mira cómo sucedió ahí. Y entiendo que iba a haber diferencias y que entiendo que iba a haber otras situaciones. Pero... Es que mira, tú lo que estás haciendo ahorita, y es muy respetable que lo estés haciendo, pero estás diciendo, ¿por qué lo mataste? En vez de decirle que, bueno, ¿qué historia es la que me vas a contar para justificar que lo acabas de matar? O sea... Nos faltan más películas. Y la historia que contaron no es buena. Y la historia que... Sí, porque si dices que... Es que no la han terminado de contar. Y si dices que... No la han terminado de contar. No la terminaron de contar, güey. Faltó Justice League parte 2. Faltó el Flash que se iba a hacer ahí. Faltó, faltaron más cosas para hacer... Ya, cerrar todo el círculo. Ya, vámonos. Ya, no. No sé. Da tu último comentario. Mi comentario es que véala bajo su propio riesgo. Es una película que entiendo que es una película que prometía muchas cosas. Entiendo que es parte de una serie de un producto que no está terminado. O sea, y no va a terminar. Y ya no va a terminar nunca. Ese es el problema. Entiendo que tuvieron que apresurar, entiendo que hubo decisiones fuera del alcance de Snyder o de algo, o sea, entiendo eso que me dices. Pero precisamente por eso tiene tantos problemas, no entiendo cómo la defiendes porque al final no es una buena película. Más bien, déjame corrijo, no es una buena película de superhéroes o no es una buena película ni de Batman ni de Superman. A lo mejor, es una buena película, entre comillas, porque muchas cosas yo no entendí y ahorita me las acabas de explicar porque no las entendí. Si la película no se explica a sí misma, no creo que esté haciendo un buen trabajo. Sí, pues, la música, sí, la fotografía, sí está oscura, sí, o sea, los diálogos tienen esta profundidad. O sea, sí, pero es una película de superhéroes, güey. Otra vez, volvemos a lo mismo, le estás pidiendo demasiado, o no sé si quisieron hacerla muy oscura, muy real, no sé. O sea, entiendo que pues, tuvo estos fallos. Para mí no es una buena película de Batman, mucho menos una buena película de Superman. Ni una buena película, si lo vemos así, de la Liga de la Justicia. Pues no sé cómo llamarlo. Secuencia, güey, vamos a decirlo así. La secuencia estuvo padre, las peleas tú y las escenas de acción. No, sí, a lo que me refiero es que no es una buena película que... Ay, ¿cómo decirlo? Como le quitaron todo lo que iba a estar alrededor de ella, güey. La dejaron sola, o sea... O no que la quitaron, sí. Sino le dieron la oportunidad de terminar, pues es un... Ajá, sí, por eso. Toda la historia completa. Ajá, ¿no? O sea, si me lo dices así... Esa secuencia que la dejaron perdida, güey. Le faltan partes, sí. Le falta continuidad, le falta... O sea, le faltan cosas, es solamente un inicio de lo que iba a ser muchas cosas más. Entonces esa parte sí lo entiendo, pero precisamente es que, fíjate, se convierte en un problema... Todo eso por lo que a ti no te gusta es porque yo la amo, güey. O sea, de que... Tienes problemas. No quiso irse a la segura con la fórmula de Marvel. No quiso hacer una película de superhéroes convencional. Le metieron un guión muy profundo, con mucho subtexto, con unos diálogos que dicen mucho sobre los personajes, sobre cada acción que hace alguien. Tiene mucho peso en consecuencia. Con muchas cosas que tú dices, para mí que estaba bien claro lo del el trigger de la palabra, de la última palabra que dijo su papá al morir. Y ahí está la escena del papá también es una mamada, güey. O sea, está ahí en la película y dices de que oye, porque yo no lo vi. O sea, la parte también donde Superman, de que supuestamente va a una montaña a ver el pito, o sea, él está viendo de una forma... Y se va caminando, güey. Es que es una representación muy artística de decir de que el vato quiere estar solo porque no quiere aislarse lo más que se pueda. Representarlo tan artísticamente. No importa lo que le está haciendo. En una película de superhéroes. O sea. Es que no es una película de superhéroes, güey. Es una película y punto. Batman y Superman son superhéroes. Es una película de adultos con superhéroes. Es el punto. Que ni siquiera pueden lograr ser superhéroes por el mundo en el que están viviendo y los roces que están teniendo. A mí me gusta la profundidad del guión, el subtexto que tiene la película. Yo estaba emocionado para lo que iba a venir. Me encantó el traje, me encantó el Ben Affleck, me encantó el Cavill. La Wonder Woman, cuando entra con la música, está increíble. Su tema es bueno. Me encantó la complejidad de Lex Luthor. Te gusta o no su interpretación, te digo, es un diálogo que en papel es Lex Luthor. Me gustó que en esta escena, en esta de que mostraron de que el güey quemó cuerpos en África... Ahora sí hay forma de decir, con que Superman los haya matado, porque en la versión original ni siquiera ves qué había pasado con eso. De cómo a la chavita esta de África dice que mintió, que porque sus papás sí estaban vivos a fin de cuentas. O sea, todo eso para mí funciona. Y digo, estoy frustrado de que no voy a ver la historia completa. Y pues ya. ¿Por qué odias todo lo que yo amo? Dice el Futuri. No, hay cosas que amamos los dos. Sí, Mazinger y Batman. Entonces no hay tenemos pedo. Tenemos más cosas en común que cosas que no nos gusta. Pero está bien hacer esos ejercicios. Porque por lo menos me das otra visión. O sea, ahora ya entiendo por qué está así. No me gusta todavía. Pero ahora comprendo. O sea, me das contexto del por qué está así. Y es como que, ok. Ahora tienes... ¿Cuánto salió esta película? Ahora tiene sentido. ¿Cuándo salió? Y aunque tú digas, ya entiendo esto, pero sigue sin gustarme. Perfecto, güey. Es cinema. Bueno, así que no batallas, güey. Vamos a hacerla, o sea, vamos a rehacerla, güey. Ya le ponemos cosas que sí te gusten. Denme dinero y se las hago. Pero bueno, al final de cuentas, todos los cambios que hicieron esta película crearon a un monstruo que viene siendo al fandom. Porque como dijeron de que... Bueno, luego hablamos de esto cuando hablemos de Justice League, porque ahorita ya estamos muy cansados. Sí, ya. Pero, alterar esta película, quitar esos 30 minutos y después modificar 2 horas de la siguiente película y luego hacer cambios a medias de este universo y luego forzar HBO Max Es la película más controversial que he visto en mi vida, que cambió la historia del cine de DC, de superhéroes y de servicios de streaming y de muchas... Tuvo muchas consecuencias a largo plazo. Muchas cosas sucedieron después de esto, sí. Sí, ya pues lo vamos a platicar más a fondo cuando hablemos de Justice League. No, y de Zack Snyder. No la quiero Bueno, ver. Zack Snyder Justice League. No la quiero ver. Otra vez. Hazlo por los fans. Hazlo por los fans. Ay, bueno. Y pues ya. El peor enemigo que pudieron haber puesto para la Liga de Justicia. Pero bueno. Bueno, saludos. Es más digerible Zack Snyder Justice League que es, la verdad. Bueno. Hasta para mí. ¿Qué les voy a decir? Pues, para gusto de los colores, estuvo bueno que hicimos este ejercicio. Creo que es bueno que veamos realmente por qué gusta y por qué no gusta, y que como quiera cada quien tenga su juicio. Me gustó lo que dijiste, o sea, está bien que te sigue sin gustar, y está bien que a ti te guste. O sea, si eres feliz, claro, pues qué fregón, para eso vinimos a este mundo, para ser felices. Entonces, pues nada, o sea, si a usted le gustó esta película, pues qué chido, siga disfrutándolo, y si no le gustó, pues no pasa nada. Esperemos que los comentarios que hizo Mephisto, pues a lo mejor le dan un poco más de sentido a la película, como lo hizo para mí. Y ya. Yes. Ya, y no sé, no hubo menos amistades, o como no se rompieron amistades en la creación de este podcast. Amistad intacta. Sí, todo se mantiene. Creo que podemos aguantar Justice League. Sí. Creo. Nos vamos a ir directamente a Zack Snyder Justice League, ¿verdad? O vamos a ver Justice League y Zack Snyder Justice League. No, directo la que debe ser la buena, esa. Zack Snyder. Esa, vamos a ver. No podría verla dos veces, güey, no podría. La de blanco y negro. Bueno. Que tiene su mérito hacer en blanco y negro también. Sí, sí. Bueno, ok. No es nada más un filtro de Instagram. O sea, bueno, sí, vámonos a saludos y despedidas porque ya es tarde. A ver, Neto, saludos y despedidas. Bueno, pues un saludo aquí a mi chamaco que no dejó de estar gorreando todo el rato. Está bien, está bien. Y también una disculpa por mi vecino que no sé qué le pase, ande cante y cante acá. No se oye, pero tú pégale. Pues sí, al rato le mando. Al rato hago no, algo. Pégale un grito, no lo golpeé. Ok. Y pues también un saludo a mi señora marida esposa, que me acaba de traer otro vaso de agua grandote. Eso. Otras 30 onzas de agua. Y mi cena. Sí, te vimos, qué rico. Sí. Y pues ya saben, un saludo a todos los que nos escucharon, nos vieron, nos van a escuchar, nos van a ver, los que nos odian, los que no nos odian, un saludo a todos, ya saben, yo no batallo. A todos los apoyo y les mando lo que me sobra. Ay, qué rico. Sí. Pues mira, yo le mando saludos y a todos los que están en el chat, a todos los que están de acuerdo y desacuerdo de la película. Todos amamos el cine y por eso nos apasionamos. Eso sí. Con cosas geeks. Futurín, qué bueno que no te guste y que odies y que prefieras los pezones de Clooney. Perfecto. A mí me gustan los pezones de Clooney también. Todos tienen, ya las reseñamos aquí, todas tienen lo suyo. Las estatuas cabronas musculosas en Batman Forever están increíbles. Sí. No homo. A Fer. Fer y yo fuimos a la función de medianoche de Superman y estábamos bien preocupados por todos los reviews negativos. Se acabó la película y nos dijimos, güey, está con madre pinche película. Y sí, está ahí chida, no sé. Y ya después descubrimos que estamos en esa minoría. Pero no me importa, o sea... Eres feliz, Mephisto, es lo importante. Súper feliz. Tengo aquí la película en 4K, la tuve en Blu-ray y tengo mis figuras de colección. Y luego las pongo ahí para la siguiente reseña. Sobrevive la amistad de 20 años. Creo que esta era la más difícil de reseñar de todas y no fue tan complicado. Qué bueno que no salieron cosas a colación de que yo pensé que iban a salir, pero pues qué bueno que no. Y ya, pues felices todos. Un besito a todo el mundo, al doctor Coloso y al de los cascos, a la gata gorda que nos saludó ahí. Es una sí. Página. Denle like en Facebook y suscríbanse a su canal de YouTube. Te ponen cosas muy graciosas todos los días, de mucha para pensar. Memes también. Y memes muy buenos. Pues ya, saludos a todos. A mí mismo del futuro y a mí mismo de ya. A todos. Bye. Perfecto. A mi mamá también. Eso, saludos. Saludos a toda la gente del chat que estuvo aquí. Lefani Mebo, Fer Estrada, Fabián, Futurín, gracias por habernos acompañado. En Facebook estuvo Jim y Gata Gorda, gracias por acompañarnos. También la gente que nos va a escuchar en formato recalentado, gracias por hacerlo y nos hace que los acompañemos mientras hacen sus labores domésticas o lo que sea que hacen mientras nos escuchan. Gracias por hacerlo. Saludos a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémones que ya se durmieron. Ahorita voy a ir a acostar uno. Y pues nada, ojalá que esta conversación les haya gustado. Si quieren que retomemos el tema, déjenos comentarios y sin pedos podemos todavía seguir hablando de esto. Pero sí, vamos a terminar el camino con la Liga de la Justicia y pues después vamos a estar platicando aquí de Superman. Entonces esperemos que les estén gustando esta serie de episodios. Y pues ya, nos escuchamos la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. Así que bye. Vámonos. Chingas, madre. Vámonos. Vámonos. Okay. It's time to jump up in the air.